Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 36. Esta noche nos encontramos Yima, Iván Torrecillas, Alejandro, Alejandra, el Rolas, John Paul, Toño Modo, Alan Trooper, Tony Iron y Lord Tuétanos. Le mandamos un saludo al JJ, donde quiera que estés. No. Se te extraña, hermano. Como ahora no había figuras, no vino. Como ahora no había figuras, no vino. Exactamente. No quiso agarrar el mono. No quiso agarrar el mono. Y bueno, y vamos a los saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Ospor Comics, a Alicia 10, Ongaku Game, a Horizonte Cero, a la tienda de Antihero Shop, a Cucaramanga Comics, a los Rancor Hunters de la 501, a Jesús Godínez. Ha de ser muy triste trabajar en una oficina y llamarte Godínez. A Rojo Ficción. Y apenas te sigue, ya le estás tirando, no manches. Ya, si no sigue, ya sabe cómo es. No, güey, si no sigue, apenas no sabe cómo somos. Bienvenido. Mañana un polo. Héctor Batman, a Comiku Podcast, a Fercho el Fanboy, a Jefe Final y a Yohen Yamaguchi. Y de Facebook, a Jesús Favela Treviño, a Jonathan Sánchez Navarro, a Luis Enrique Pérez Pelayo, a Santiago Solís Montes de Oca, a Javier Robles Contreras y a nuestros amigos de siempre, el Dayet, a Naví, a Darío, Narura, a I'm Your Father, al Monroy, a Moonroy, Ángel García, a Osiris, a Lili de Vil y a todos nuestros amigos allá de Chihuahua, a Seth Cosnar, a Holy Angel, Tojosagua, Juan Carlos Castro, Eric del Chirio Parker, a Alexa Cheldonia, porque si no luego nos regaña que no la saludamos, a Palel Tuma, a Lastarex y a nuestros amigos de Mórbido también, Alfredo Lira, y a nuestros amigos también de La Cueva del Ner, a nuestros amigos de Ultraficción y a nuestros amigos Asgar, Alfredo Villegas de Camita y Bruguera. ¿Ahí por ahí tienen saludos? A nuestro buen amigo Arturo, y aunque ya lo haya saludado, yo quiero también saludar de nuevo al Dayet y al blog de hermano La Presa de Dayet. También me pidieron saludos a los amigos de Chihuahua, a Lili, Héctor y Osiris. Yo siempre les mandamos saludos, pero Arturo, estamos sentidos contigo, por cierto, Sí, a dos cuadras de mi casa. Presentes. Sí, no, ya ni vengas. Es más, contaremos la triste historia de por qué no vino Arturo al siguiente podcast. Sí, y yo también mando saludos a mi esposa Carla y a mi hija Sahara. Eso. Yo también a mi mujer, porque luego me resulta que sí lo escucha. Yo también a la mía, porque también los escucha. Y a Celia también. Bueno, y esta semana acabamos de tener lo que podemos llamarle el Ramadán friki o la Semana Santa friki, o cómo se llama la madre que hacen los hindús donde también van todos y se tiran al río. Es un suicidio colectivo. Bueno, pues el equivalente para nosotros los frikis pues es la Comic Con. ¿Bañarse en grupo? No. Y pues la Comic Con es el evento friki por excelencia. Es el evento al cual todos esperamos todo el año, porque pues ahí básicamente se dan todas las noticias importantes. Ni tanto, porque ni vamos. Pues no, pero ahí se dan. Unos frikis tan Comic Con y nosotros tan antares. Son unos simples mortales. Ya sé, cállate. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a tener un programa dedicado precisamente a la Comic Con y hemos dividido un poquito la sección de noticias para cubrir precisamente el evento. Entonces, pero antes de comenzar precisamente, y en la nota del Servicio Social de la semana, salió el primer tráiler de la adaptación cinematográfica de la novela de 50 Shades of Porno, digo Grey, por lo que recomiendo a todos los varones heterosexuales comprometidos en una relación o que pretendan estarlo al menos, que vayan echándole un ojo porque los van a ir a llevar a verla. Échenle todo. Oye, para que se apliquen. Me hicieron prometer de esas veces que te agarran mal parado. Que te dicen, qué dolor. Me vas a llevar a ver esto. Sí, de esas veces. Yo no sabía. Oye, pero esto también es igual de porno que la 21, que la Tú, que la Vanidades, que la Cosmopolitan, que no, la esto es más. No. Esto es igual de porno que una película del Golden a las 12 de la noche. No, pero sí viene muy... De esas que Tony Iron ve, sí, porque muy, no muy creo que no haya salido de otra. O sea, como viene el libro, nada que ver. ¿Viene entrecortado? Sí. O sea, que yo digo que me voy a llevar una gran desilusión, pero no me importa. O sea, haz de cuenta que estás viendo una del Golden, pero... soft porno. Sí. Pues ni tan soft. Mejor lean el libro. Alan Trooper. Ay, se emocionan por eso. Ay, el libro de ¿por qué todos Sacha le Grey tienen? El libro todos de Sacha Grey, ese sí es erótico. Una película de Rocco y Freddy. Eso sí es erótico. Todo mundo le tiene envidia a Christian Grey. Pásale. La recibirá en un momento, la recibirá. Está perfecto. Pero que sí, que todos nos quedamos callados porque no sabemos ni qué responder. Así, no, ¿quién es ese güey? Perfecto en nuestra imaginación de cada mujer. Sí. Yo no sé ni de qué están hablando. Sí. De hecho, ni lo conocemos. Es más, oye, ni existe. Se la pasa, pero gracias a ese libro se lo van a agradecer a sus esposos. Por favor, lo que leyeron en el libro de que las amarraban y que las hacían acá y acá. Eso yo lo hacía desde hace 15 años. No, ándale. ¿No están hablando del retrato de Dorian Gray? No, no, normal. No se crean. Tony, ¿cómo sabes tantas cosas? ¿Que no es normal eso? Porque para criticarlo tuve que leerlo. Hay algunos estados donde es ilegal, amigo. Oye, pues entonces hagan fila las viejas, ¿verdad? Que le vamos a amarrar a todas, pues total. Y ya me las imagino. Ay, sí, amárrame como el señor Grey. Y lo saca uno el cinto. No, contrólenla, por amor de Dios. Pues acá está el señor Black. Yo no sé, pero acá está el señor Black. Aquí el medidor aquí de la grabación se fue al del... Lo más triste es que sí la voy a ir a ver. Sí, no. Por eso les digo, es como que la nota servicio social. O sea, ya vayan resignados. Lo más seguro es que yo también. Van a ir a verla. Jorge, Alex, no sé si viste el tráiler que hicieron hace un año más o menos. Unos que mezclaron varias películas. Ajá. Estaba mejor ese tráiler que el actual, ¿eh? Pues sí vi uno que estaba más padre. Eran películas de La Secretaria, las de... un Coyer White. Ey. O sea, ese tráiler estaba muy bien. Sí, no sé dónde agarraron las imágenes, pero sí estaba muy padre. Y este tráiler, el oficial, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Para sí los se que quedó no escucharon, corto. Porque Toño ya ven que acostumbra a hablar sin micrófono. Que pusieron ahí escenas de True Blood y Game of Thrones, casi. Déjate, tanto que critican, pero neta, ven hasta de todo relacionado a eso. Fíjate, criticamos porque conocemos. No, hacen bien. Hacen muy bien. Oye, pero yo no leo el chiste de andar con esas historias. Ni existe el mono y es pura fantasía. ¡Ey, güey! leemos cómics, ¿verdad? Ah, ok, olvídalo. Bueno, después de este nota de servicio social. Tony, déjale a Alan, por favor. Y en la sección de Móchense con una lana. ¿Recuerdan la campaña de por Kickstarter? Favor, aquí a los hijos de la casa de José, de José Antonio Fierro. De hecho, puedes abrir una campaña de Kickstarter, igual que los de Robotech, donde literalmente están pasando la charola para que se haga la nueva serie. Bueno, pues de la meta que tienen de juntar $500,000, llevan la cantidad de... ¿Tambores? Tambores. Bueno... $182,887. Aún le quedan 10 días. ¿Lo logrará? ¿Cuántos lleva? 182,887. ¿Quién? ¿De qué hablan? De Robotech, hombre, para hacer una película. No, el único, delay. El único es como radiador roto. Es que les piden a los otakus que, discúlpenme mucho, tienen dificultades económicas severas. Muy severas, sí. Y les piden a ellos, ¿por qué no nos dijeron a los frikis? Y luego es medio millón de dólares. Eso como quiera. Yo creo que no la van a lograr, ya nomás les quedan 10 días. Llevan $182,000. De la semana pasada a esta, creo que nada más aumentaron menos de $15,000. O sea, no la van a librar, la neta. Pero bueno, a ver qué pasa la próxima semana. Y en la sección de las secuelas que no queremos, Jack Sparrow regresa. Otra vez. Con eso de que es el único filme donde Johnny Depp no la riega. Johnny Depp. Sí, ya. Johnny Depp no la riega. Digo, recordemos que la de Transcendence, The Lone Ranger, Dark Shadows y The Room Diary, pues fueron un asco en la taquilla y son sus últimas gracias. Pues ahora va a lo seguro y tendremos una nueva película de Los Piratas del Caribe. Sí, la quinta, para el 7 de julio del 2017. Y se hizo el silencio. Sí. Y en la sección desde los rincones apocalípticos de los 80s llega Mad Max. Ahora protagonizada por Bane, o sea, Tom Hardy y Charlize Theron. La historia de un mundo apocalíptico donde hay criminales en hordas de autos al más puro estilo Enchúlame la máquina versión barrio de Tepito. Que van ya están aquí, ¿no? Sí, ya. Que van destruyendo todo aquel que se les atraviesa. El tráiler, como es de esperarse, está lleno de acción e imágenes muy bien tratadas, pero falta ver si esta historia puede caber en pleno siglo XX. Digo, parte del encanto de las películas de Mad Max de los años 80, de aquellos que las vieron, por ejemplo, Rolando, que nomás ve ochenteras, a lo mejor sí la vio. De niño llegué a ver una, no me acuerdo cuál, pero tenía unos 6 años, 7 años, no me acuerdo. Entonces, pues en los 80 vivíamos un ambiente de muchas historias apocalípticas, precisamente porque estábamos en plena Guerra Fría. Y aparte todos le teníamos miedo al año 2000. Exacto. Y deja el año 2000, se veía muy, muy futurista. Porque, por ejemplo, la de Terminator era así como que en los años, ya iba ni siquiera para el año 2000. Pero entonces, pues a ver si funciona la historia ahorita. De hecho, el tráiler se ve muy padre. No sé, ¿quién lo vio? ¿Cuál? ¿El de Mad Max? Sí. Sí, está padre. Bueno, a mí sí me gustó. Yo no veo tráiler. Bueno, entonces por ahí lo publicamos a ver qué les parece. Y en la selección de Te Cuento Una de Vaqueros. Hace unos episodios platicamos sobre westerns y precisamente comentamos sobre el filme de 1973 de Westworld, un parque de diversiones con robots que representan las fantasías de los asistentes en tres áreas temáticas: la antigua Roma, la Edad Media y el viejo oeste, hasta que se deschavetaron y comenzaron a matar a todos de a de veras. Digo, se veía venir. Bueno, pues HBO está preparando una serie sobre esta historia. ¿Y quiénes creen que están involucrados? Pues Anthony Hopkins y Evan Rachel Wood. La serie es producida por J.J. Abrams y, si fuera poco, el piloto es escrito y dirigido por Jonathan Nolan. Allí nomás. Si recuerdan, Jonathan Nolan es el que escribe muchos de los filmes de de su hermano, director de Dark Knight Returns y de todas las demás. Christopher. Es escritor de la de Memento. Él se basó Christian en un cuento de Jonathan. Entonces, pues pinta bien. ¿Viste Memento? Claro. Bueno, sí la vi al revés, pero sí. Muy bueno. Bueno, y para los Whovians, Peter Jackson es un mega fan. Y bien hace, por cierto. Del Doctor Who. Y ya en alguna ocasión comentó que le gustaría dirigir un episodio de la serie. Desde entonces la nerdada explotó en emoción. Y ahora se confirma por parte de Stephen Moffat que en efecto ya han habido pláticas con el Hobbit para que lo haga. Entonces, igual en una temporada de estas, Peter Jackson se incorpora al elenco. ¿Y el Doctor Who viaja a la Tierra Media? ¿O? Yo creo que viaja a la Tierra Media. Porque son las únicas películas que ya hace este güey. Ya sé. Pero la nota más importante de la semana con respecto al Doctor Who es la confirmación de la fecha del tour de Doctor Who que llega a la Ciudad de México este 17 de agosto en el Teatro Metropolitan. Ya se confirmó la asistencia de Peter Capaldi y de Jenna Coleman. La información para los boletos aún no está disponible, pero luego les pasamos el dato. Y en la sección de la patada, Capcom da el anuncio oficial de la secuela de su miniserie de Street Fighter Assassin's Fist, y la nueva llevará por título Street Fighter World Warrior. Si no vieron la serie que pasó por Machinimina, ¿sí lo dije bien? Machinima. Eso, a ver. No, no lo dijiste bien. Demones. Nunca podía decirlo bien. Véanla, está ahí en YouTube, ahí lo pueden ver, si entran al canal de Machinima. Ahí lo pueden encontrar. ¿A ver cómo, Jorge? A ver, tú puedes, vamos. Bueno, y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, Chris Carter comenta algo que pudiera ser un sacrilegio para todos los que fuimos adolescentes en los 90s, pero que tiene hasta cierto punto algo de sentido, y es hacer un reboot de los X-Files. Ay, por favor. Y en efecto ya hay pláticas con respecto a esto con la cadena de Fox, y no Vicente, sino la cadena, para que el proyecto se lleve a cabo. ¿Les latería ver una serie, un reboot de los X-Files? Sí. Yo no he visto los X-Files. Si nunca vi el original, ¿por qué haber visto? Bueno, ya somos tres. A mí no nos extraña, Rolas. Ya somos tres. No, vean el original, ya, déjenme molestar. Es que no somos frikis. No, tú. Mi hermano. Ok. Ay, sí, manis. Son admiradores del buen arte de la ciencia ficción. Manis. A mí no me gustaría. No, a mí la neta no, tampoco. De por sí, las últimas 4 temporadas ya de este programa ya chafió muy feo. No, cuatro. Las últimas, donde ya no sale este Duchovny, ¿cuáles? Las tres últimas, ¿no? Las nada tres más. Últimas. Sí. ¿Y la película? La serie. No, son capítulos de 2 horas. Sí. Las películas son son capítulos de 2 horas, ¿no? Bueno. Pero y... la música me sigue emocionando. Y aterrorizando. Continúa, continúa. Gracias. Y en la sección de me llevo a mi actor que más rating tiene y hago mi propia serie, tal es el caso de Robert Kirkman, escritor de The Walking Dead, quien tiene un nuevo proyecto de serie que se llama Air o Aire. Está catalogado como un thriller de ciencia ficción, protagonizado por Norman Reedus, que es este Daryl. Y Dick, este canal nunca lo puedo pronunciar tampoco. Digmund Jones. ¿Cómo se pronuncia esta madre? Ay, lo me dices a mí, güey. Si viene en alemán, no le preguntes a Fred. Jimo Houso. Es el negrito de Gladiador. Ese mero. Y Sandrine Holt. Es el actor que es tu negrito de Gladiador. No, quién sabe. Y bueno, salió el piloto. Ahí lo publicamos el fin de semana. Ahí en nuestras redes sociales. Y trailer, pues se ve así muy. Sin plan. O sea, sí, o sea, es que realmente no pasa mucho. O sea, uno no hay gran cosa. Pero me recordó mucho a la escena de 12 monos cuando este Cole va a salir a recoger muestras afuera de donde están viviendo subterráneo. O sea, se me hizo muy similar a eso, pero más allá no se ve nada y pues no se sabe realmente más. Pero bueno, la única duda que nos queda es, ¿no vayan a matar a Daryl en The Walking Dead? Spoiler. Digo, porque si ya está para otra serie, la madre. ¿No puede salir en dos? ¿Cómo que no? Marty McFly se lo hizo, filmaba de noche, Volver al Futuro y estaba en... ¿Cómo se llama el programa ese de Family Ties? Family Ties. No es una serie. Grababa de noche. Pero estaba y de día grababa otra ahora, serie. La ventaja que tiene, por ejemplo, de Walking Dead y esta otra es que son miniseries. O sea, son series realmente cortas, el periodo de grabación no es tan prolongado, entonces permite hacer varios proyectos. Pero bueno, en la sección de Guillermo del Toro, como ese hombre no tiene nada que hacer, ahora también presentó la animación de The Book of Life. ¿Qué es? No tiene nada que hacer, pero no hace nada. ¿No? O sea, presenta, pero no hace nada. ¿No? De hecho, The Book of Life es dirigida por Jorge Gutiérrez y trata sobre el folclore del Día de Muertos. Algunos de los actores que prestan sus voces son Diego Luna, Zoe Saldaña, Shani Tatum, Christina Applegate y, obvio, Ron Perlman. Guillermo del Toro actúa como productor en el proyecto, que verá la luz el 17 de octubre de este año. Por ahí andan unos trailers desde hace ya tiempo. La verdad no me llama tanto la atención el trailer, la historia se ve... Y la música no, tampoco me convence nada, y más siendo algo que es... Pues folclore 100% mexicano, como que no me llamó la atención. Pues escuchan guitarras españolas, que yo nunca he entendido por qué en el folclore mexicano ponen guitarras españolas. Hacer como el cielito lindo. Sí, o así. Y bueno, el otro proyecto que tiene el buen Memo de los vacunos es The Justice League Dark, que sigue en marcha e incluye a Deadman, Demon, Swamp Thing, Satana y a Constantine. Y pues obviamente le hicieron la pregunta obvia de que si se interconectará con la continuidad de DC que están tratando de crear en las series y en el cine. Memo comenta que pues que no, que le dieron carta blanca hasta ahora. A mí me gusta más la modelo. Pim, pirim, pirim. Y por último le preguntaron sobre la serie de televisión que estaba desarrollando para la Casa de las Ideas sobre Hulk. Si recuerdan, pues hace tiempo ya habíamos platicado de esto. Y pues Caput. La serie, como todos veíamos venir, se canceló, pues Mark Ruffalo tuvo un gran éxito con su encarnación del personaje y Marvel obviamente decidió pues continuar con él y arriesgarse a crear otro, un cuarto. Recordemos que tenemos a Eric Bana, a Edward Norton y ahora a Mark Ruffalo. ¿Y cuál fue el mejor? ¿Edward Norton o Ruffalo? A mí me pasa más Ruffalo. Ruffalo. Ruffalo porque sí nos cambió la jugada, o sea, todo el mundo esperábamos un papel menor al de Edward Norton y sí. O sea, nos hizo olvidar. Nos hizo olvidar a Norton. Sí, sí sorprendió, la verdad. Y es que Norton se pega mucho al de las series de los de la serie de los 70s. Al de Bill Bixby. Bill Bixby. pues a mí sí me sigue gustando, llenando más el ojo Edward Norton que Mike Ruffalo. Digo, porque cuando estaba arreglando ahí con su cola loca el despastre que tenía ahí, parece Bruce Banner, o sea, es Bruce Banner. Y acá el Mike Ruffalo no me alcanza a convencer, después de haberlo visto como en dos o tres comedias románticas, como que no me alcanza a convencer. Pero bueno, pues yo qué importo, ¿verdad? Así que el mundo sigue. No, para nada, te importo. Opinión es muy importante para nosotros. Sí. No, yo sé que también Marvel escucha el Friki Podcast y sí, está bien, está bien. Está tomando una nota ahorita. Sí, ahorita no, saben que regresen a Norton, ¿no? Sí. Y en la sección está de pelos, Legendary Pictures anuncia su nuevo proyecto y es un filme sobre el rey de los primates, King Kong, y lleva por título Skull Island, que tiene por fecha para estreno el 16 de noviembre del 2016. Pensé que ibas a decir Tarzán. No. Ese es el rey. Y bueno, los monos. Y en la sección de El tamaño se importa, tenemos que Godzilla regresa de la mano de Gareth Edwards con una secuela después del gran éxito que tuvo el filme. Y no lo hace solo, regresa con Rodan, una iguanota voladora, Mothra, que parece una polilla, y King Ghidorah, que es como un dragón dorado con tres cabezas alargadas, que son monstruos clásicos de la mitología de la iguanota. Digo, esta película de Godzilla mucha gente la criticó, pero creo que fue una película mal entendida, porque la película realmente es un homage a las películas clásicas de Godzilla y pues obviamente lleva otro ritmo, lleva otra narrativa. Sí, hay películas buenas, solamente hay gente estúpida. Digo, no hay películas malas. Traducción. No, sí hay películas que son muy malas. No, ya sé. A ver, Spider-Man 2. Spider-Man 2, pésima, y no soy estúpido. Un saludo para mi buen Enrique Urrutia, que por ahí le anda tirando los perros a tú ya sabes quién. Bye. No sé quién. No, Enrique es el que sabe. Y en la sección de Winter is Coming, nuestro afamado y querido escritor / asesino de personajes queridos George R.R. Martin dio algunos comentarios interesantes en el panel de Game of Thrones, como por ejemplo que en esta temporada él no escribirá ninguno de los episodios de la serie, algo que ya ha venido haciendo en cada temporada, pero en cambio avisa de que no asistirá tampoco a ningún evento ni tendrá ningún otro tipo de proyectos, pues estará abocado por completo en terminar el sexto libro que lleva por título The Winds of Winter. ¡Aleluya! Que ya nos anda que termine. Entonces ahí lo tienen. Al final de cuentas ni lo van a leer, todo el mundo va a ver la serie mejor. No, así lo lees. Yo no lo he leído. Yo no quiero... Sí, yo tengo los libros ahí. Yo también. Leí el primero y dije, ya no los voy a seguir leyendo, voy a ver la serie y cuando la termine la serie luego ya me requemo los libros. Pero bueno, yo también leí el primero, vi la serie. Quiero que sea la quinta temporada ya. ¿Te falta cuánto? ¿Hasta febrero? ¿6 meses? Sí, hasta febrero la van a hacer como hasta marzo, abril otra vez. Bueno, sí es cierto. Y en una galaxia muy, muy, muy lejana. Recuerden que ya comentamos algunos episodios atrás de que Simon Pegg había estado rondando por los sets de episodio 7. Bueno, pues ya se supo por confirmación sin querer de Benedict Cumberbatch, o sea, de Sherlock o Khan, que en efecto J.J. Abrams le tiene un papel en el filme. No soltó sopa de qué será lo que Simon Pegg va a estar haciendo, pero sabemos que va a estar ya incluido en el film. Y por cierto, de noticias de Star Wars ahí en la Comic Con, ahí Iván y Alan tenían ahí algo. ¿Dónde? A ver, bueno, aquí sacando directamente desde internet, de lo más profundo de internet, aquí en mi iPaper. ¿Qué le dieron a Alejandra ahora? Se comió un puerco, mira. O sea, estoy viendo en la grabación y no tiene micrófono, güey. O sea. A ver, ¿puedo continuar con mi cápsula o con nuestra cápsula? Ese ruido que se escucha, no pisamos un cerdo ni nada. No. Aquí no se maltrata ningún animal. No. No, aquí siempre los hemos tratado muy bien. No, ah, bonito, bien, bonito. Aquí todos queremos. Sí, es que Alan sí. Me hace reír. No, yo no. Te re sola, yo qué. Sácale tu iPaper. Mi iPaper, a ver, aquí. Bueno, de novedades de Star Wars de la Comic Con, fíjense que una buena amiga de nosotros, Claus Villaseñor, nos estuvo mandando por ahí algunas fotos de lo que vienen siendo las figuritas, y para todos nosotros los coleccionistas, nuestras próximas quincenas, los que tienen quincenas, yo nada más tengo esperanzas, tengo puras esperanzas. Fíjense que aquí hay una cosa curiosa de las Black Series, que acaban de salir las de 6 pulgadas, que ahí en la Comic Con había una figura exclusiva de Java que ahorita anda oscilando hasta los 2,000 pesos. No sé si por ahí estuvieron viendo la caja con las figuras. Y Hasbro decía que esa misma figura la va a sacar a precio público para octubre. Los va a sacar en $40 aproximadamente, 450, 500. Aquí yo creo que en Liverpool y nuestras tiendas que sí traen juguetes, va a estar en $600, a lo mucho, 650. Pero la pregunta es, ¿por qué 2,000 pesos si es de la Comic Con y por qué el Hasbro lo saca $40? Pues nada más porque varía por el Salacious Chrome y la denomino Madriola. Es la cosita que va al otro lado de Conllava, donde guardas la shisha. La shisha. La pecera, etcétera, etcétera. Es lo único que varía. La verdad es de que uno de coleccionista, ya adulto, con varias familias que mantener, etcétera, etcétera, pues la verdad no le hace uno el feo al juguete de Java de Hot de $40. O sea, yo le hago el feo al de Hasbro, al de la Comic Con, que osciló hasta $2,300. O sea, se me hace absurdo ese precio. Pero bueno, pasando también ahí a las de Hasbro de la Black Series de 6 pulgadas, se vieron lo que es también el Biker Scout con su moto. Va a estar también aproximadamente $40-45. Se rumora. Y para el año entrante vamos a tener lo que es el Biker Shadow Squadron. Vamos a tener a los Shadow Bikers. También en igual con su mismo diseño, con la misma cajita, etcétera, etcétera, pero solamente en tonalidad negra. Viene también para la serie, para la web número 4, Bosque. Viene también el Wampa, con su viene obviamente también el Towntown, Han Solo y Luke Skywalker con su outfit de Hot. Bueno, aquí Toño está haciendo unas recomendaciones. Vamos a terminar, vamos a dejar que termine. No, profe, ya terminé. ¿Ya terminó, mijo? Ah, bueno, está bien. También va a venir un Han Solo con su traje de Stormtrooper. Y aquí se me hace bien curiosito cómo Hasbro utiliza toda su tecnología para reciclar. Porque, por ejemplo, Stormtroopers le puede poner un chorro de cabezas alternas. De hecho, ya lo llegamos a hacer con los Stormtroopers. Ya le pusimos una cabeza de Luke Skywalker y otra de Han Solo y se quedó el mono. Pero también lo hicimos con los Sand Troopers. Pero, en serio, Hasbro neta a veces de repente como que se nos quiere ir en grande con las ventas y se le atora el producto. Ahorita, por ejemplo, hay un stock tremendo de los Han Solos de la web número 2, de las Leas, en traje de bikini. Yo pensaba que se iban a vender mucho. Nada. Lo que sucede con eso, pues nada más los reensamblan, los meten otra vez a cajas y tenemos el famoso set del diorama de Greedo contra Han Solo. Eso se me hace medio triste. Gracias. Porque nada más ahí nos regalan en el set, o sea, casi por el precio de los dos muñecos, o casi costo de recuperación, nomás nos regalan las dos sillitas y un vaso ahí de... Y la mesa, y ya. Pero bueno, pues Hasbro tiene que hacer billetes, entiendo, pero también que decida bien cuáles son los monos que van a nosotros van también a sacar. Y nosotros, sí, nosotros como coleccionistas pues debemos de ser más selectivos. Esa es la tristeza. Bueno, aquí yo me voy a quedar con los siguientes monos. Yo sí voy a comprar un Java Para ponerle ahí a la princesa teibolera. Me voy a comprar un escuadrón de Biker Scouts y un escuadrón de Shadow Scouts. ¿Y qué quiero? Quiero un Bosque. Un Bosque sí me gusta. Los de Han Solo, el Tauntaun, el Wampa y el Luke del Hot Planet. No quiero. Va a haber un resurtido del Boba Fett para aquellos especuladores que tienen como 10 Boba Fetts guardados. Malditos. O lo sacan ahorita. O ya no lo sacaron nunca, porque viene un restock muy bueno. ¿Para qué les dices? Pues para que lo saquen. Pues mejor hay que lo guarden y después se les abarate. No, fíjate que no, ¿eh? El Boba Fett es una figura muy solicita. Entonces no tanto que se abarate. O sea, va a quedar en los mismos $300. Y los que quieran, bueno, pues ahí en Juguetrón y ahí en Julio Cepeda, pues va a haber un surtido muy bueno. Y esperemos que nos vuelva a tocar el problema ese que hubo de que había tanto juguete que los bajaron a $200. Eso esperemos. Te faltó también el Boba Fett Prototype Armor. Espérame, es que a eso voy. Lo que pasa es que es secreto eso, mi rey. Eso era secreto hasta que lo dijiste. Hasbro nos pidió confidencialidad. Sí, ahí vienen tus notas, mijo. Ahí abajo dice. No es cierto, mira, aquí no dice nada. Página 2. Ahí me no, a ver, no. No dice. Ya no se imprimió entonces. No se cree, no es confidencialidad ni es secreto. Nomás se le había olvidado, Alan. El Boba Fett de Prototype Armor viene también para aquí para México. Va a llegar como para febrero, mediados de febrero. Se estrena, obviamente, en octubre. Y esa también vamos a querer una, dos, tres. Y lo pagas en diciembre. No, espérate, pues sin meses, con meses sin intereses. Ahorita yo te estoy pagando, creo que los de la serie 1. Entonces, todavía unos 20 meses sin intereses. Ventas nocturnas. El buen fin, por favor. Sí, ¿qué más, Iván? ¿Qué más salió de...? De las Black Series, también de 3 pulgadas salió la ceremonia de Yavin Leia. Con la capa, con las medallas que entrega. Medallas para el campeón. Exactamente. También de la ceremonia de Yavin sale Chewbacca. ¿Qué? Ya, los traen su chavo a ellos. Prosigue, amigo. Bueno, disculpen. Molestan acá. No se creen. También de esa serie llega el Clone Commander Wolfie. Con su armadura del desierto. El Capitán Rex con un nuevo torso y nueva cabeza. El Comandante Doom, también de los clones. Oye, literal es el Comandante Doom, ¿verdad? Sí, así se llama, Clone Commander Doom. No, pero sí lo, o sea, por los colores del Doom. Sí, verde, véanlo. Está idéntico, es un Doom Bot ese. Como para tener 20. Ahí. Mañana subimos un álbum con todas esas imágenes para que las vean. Sí, vale la pena, están chidas. También el John Dutch Banders, ese no sé quién demonios sea. Es uno de la batalla de Yavin, creo. Creo, porque no veo mucho las guerras de los. Viene galaxias. También es un Vader con la en el examen de Yoda, que se le quita el pedazo de la máscara para que se vea que es la cara de Luke. Viene un TIE Pilot. El clon sargento trooper verde. Así dice. Número 2. Código de barras. El Han Solo que había dicho Alan. Con el casco removible de Stormtrooper. Bosk con quijada y lengua articulada. Sí. Pues eso se nota así, así va a ser. ¿Qué dice que quieren que haga? Es lo peor del caso, que así lo mandó Hasbro. Sí, dice. Oigan, amiguitos, hablen por favor de esto. Y así que con lengua removible, bueno, está bien. Lengüeteable. ¿Qué más tenemos de la batalla de Endor? Tenemos que va a venir el AT-STS o el AT-ST. Ah, ese es uno de los. También se ve muy bueno. Muy bueno el paquete. Trae 6 figuritas. Trae su AT-ST detalladito. De precio, todavía no sacaron precio. Lo que pasa es que acuérdate que aquí en la Comic-Con es la untada de vaselina. Entonces, Ya después te avisan. Ya nomás te dicen. Sí. Viene con el piloto del AT-ST con un. Oficial Dos Ewoks. Un Stormtrooper. Un Stormtrooper, Chewbacca, Leia y Han Solo. Yo le calculo que 1500 va a estar. Más o menos. Se me hace barato en 1500. Te explico. El AT-ST ya ves que estuvo en 600 pesos en Walmart. El Chicken Legs. Entonces, por los monitos, pues igual y 100 milky. Esperemos que tenga sí. Un buen precio. Esperemos que sí. Y otros que simplemente se vieron en display de la Black Series, que es este Starkiller, otro Darth Vader, un Darth Malgus y este un Sand Trooper, o no es este comandante o qué es. Es un Sand Trooper. Es un Sand Trooper, ¿verdad? Es como Rex. Uh-huh. Este, cambiando de tema, también tenemos que salieron las nuevas figuras del juego de fantasía, Fantasy Flight Games. Star Wars X-Wing. Son como un tipo calabozos y dragones, pero con las naves de Star Wars. Un turista. Sí, es un serpientes de escaleras con navecitas, sí, ¿eh? De las figuras que podemos ver son el X-Wing, el Halcón Milenario, el Y-Wing, los TIE Fighters, TIE Bombers. En cuanto a accesorios, se puede ver que pues de todo encuentras. Tapetes de Stormtroopers, este, calcas para los automóviles, tapetes de Chewbacca. Fíjate que todo ese tipo de material es bien común que salga en la Comic-Con, todo lo que van a proyectar y hasta utensilios de cocina en seres menores, etcétera, etcétera. Había hasta una parrilla que este George Foreman anunciaba, ¿no? De Arturito. Sí, no, de todo anuncian. También la que se vio mucho fue la de Sideshow, con las figuras de... ¿Cómo se llamaban? Oye, pero acá somos pro, ¿eh? Aquí yo estoy hablando de puros monos de 150 pesos. De yo, no quiero decir precios de eso, todo. Pero pues nomás estoy diciendo que es lo que se vio. Eso es puro... esos son el Master Jima, es el especialista. A ver, señor Jima, platique de eso. Los códigos postales no son los mismos que nosotros. Sí, diferimos de código postal, mi estimado Iván, porque nosotros somos pobres. Bueno, total, pues nomás eran chicles, esas. Chicles, semillas. Y este, y también platicar un poco sobre la nueva serie que viene ahora en octubre, que se anunció que viene en octubre, que es la de Star Wars Rebels. Que en sí, en el panel que estuvieron los actores de voces principales, que viene siendo Freddie Prinze Jr., que sería Kanan, el Jedi. Este, Vanessa Marshall, que es Hera, la piloto de la nave fantasma. Steve Blum, que es Aurelius. Tilla Sirkar, Sabine. Y Taylor Gray, Ezra. Así como Dave Filoni. Y primera vez en el panel, productor ejecutivo Simon Kinberg. Bueno, yo tengo... Pero para lo que nada más salieron, este, no fue tanta la... no fue tanta la... La exposición, sino que simplemente dieron a entender un tráiler nuevo, que es una batalla de lightsabers entre los principales, el malo y el bueno, y el tráiler extendido de toda la serie, así como algunas figuras de la misma serie que van a aparecer. Que es el tachota ahí con las figuras de la serie. A mí no me gusta. Se ven muy... Son para niños, ya sé, no son para mí, ya lo sé. Yo tengo mi Black Series, ya lo sé. No, pero de todos modos se ven muy... Como tipo Clone Wars, no, pues se me hacen pero están todavía más gachas que las de Clone Wars. Luego un tachota pésimo para Disney. ¿Cómo nos hacen ver mal en los trailers a los Stormtroopers? ¡Qué asco! Eso sí, qué asco. Sí. No, yo no voy a ver Rebels. Es más, si voy a alguna presentación, voy a balacear niños para que vean. Bien, para que vean que se la tiramos. ¿Sabes cómo se ven todavía más gachos los Stormtroopers? Ve el trailer de Phineas y Ferb de Star Wars. Ay, sí, cierto, por Dios. Caímos bajo. No. Bueno, Disney tiene que sacar lana de algún lado. La canción de In the End, pues bueno. Oh, Dios, no. No, yo cuando me empecé a sentir pena, lo quité, ya no sé en qué termina. Bueno, dos cositas más nada más para seguir con esto, porque luego si perdemos el ritmo salimos embarazados. Era las cuentas. Eso eran las cuentas, amigo. Sí, no, es el ritmo. Pierdes. No, a ver. ¿Cómo que no sabes del ritmo? A ver, mi estimado. Es un método que se llama el método del ritmo. A mí me lo enseñaron en las prácticas en la iglesia. ¿Y les enseñan con qué? ¿Con pasito duranguense? ¿Con mambo o con qué? No, con. Ya lo interrumpimos. Con el baile prohibido. Bueno, Marvel promete 3 nuevos títulos de Star Wars para el 2015. Que esta es una de las. Yo creo. Ya quiten el micrófono, Alejandra. No trae. No tiene. No tienes el problema. Voy a repetir la nota porque luego, bueno. A ver, respira, niña. Y repite porque después todos los que nos escuchan sobre el tema de Star Wars no le entienden. No le van a entender. Marvel anuncia 3 nuevos títulos de Star Wars para el 2015. Sí, Marvel ya saca su propio tiraje de cómics, etcétera, etcétera. Entonces, ya que hago un paréntesis para que ahorita el gurú del cómic, Pablo, me explique una cosa que tengo aquí una duda. A ver, si tienes atorado algo, no, suéltalo. No, ¿cómo son malentendidos ustedes? A ver, adelante. A ver si la podemos resolver una vez. De una vez. Sí. Entonces ahora los cómics que están publicando, ¿quién es? Panini. Panini. Sí. Esos son de Dark Horse. Ah, son los de la colección. Sí, es una licencia diferente. Ya recuperó los. Pero son los mismos que publicaba Dark Horse. Sí. Ah, sí, era mi duda. Gracias, gurú del cómic. Sí. Y por ejemplo, ahora que empiezan a publicar Marvel, ¿no le van a cortar la inspiración a los de Dark Horse? Y a Panini que está traduciendo. Pues la verdad no creo, como ya es más digamos material publicado, pues o sea, van a publicar de lo que ellos ya tienen. O sea, no creo que haya problema que le quiten cómo le van a quitar derechos de algo que pues, ya lo hayan publicado otros. No. Le siguen sacando billete. Sí, no es retroactivo eso. Uh-huh. Bueno, Pablo habla breve pero conciso. Por supuesto. Del Rey, voy a extrañar tanto, Pablo. Ah, sí, cierto, es el último capítulo de Pablo, sí, cierto. Bueno, ahorita. No. Cortas eso, por favor, Jorge. Al inicio dijeron, Del Rey anuncia una nueva novela de Christine Golden, la protagoniza Zach Ventress y Quinlan Vos. Esta novela se me hace interesante. En tu mundo sí, fierro. Y luego la serie de Rebels, bueno, ya habíamos hablado de ella, estoy muy indignado y bueno, qué triste todo esto. Y si alguien me puede donar $200,000 para comprar un life size de Cotobuquilla, por favor, se los agradeceré. ¿Un qué? Sí. Una estatua de Davis. Ah, okay. Sí. Y hablan en español. Ese Cotobuquilla trabajan muy bien, pero se van grandes con los precios. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es por la licencia. No creo. No, o sea, nomás no, o sea, son gandallas. De hecho, ahora te iba a hablar también de otra compañía que con las dos juntas. Padres y se van a los precios a los cielos. Chicos, bueno, está bien. Bueno, nada más aquí un paréntesis pero sobre los cómics de Star Wars. A ver, escuchen. El primer cómic de Star Wars que va a publicar Marvel va a ser de la serie, digamos, de la universo principal, Star Wars. Van a sacar un especial de Darth Vader, creo que es una miniserie, y un especial de la princesa Leia. Entonces, aquellos que les gusta Star Wars tienen mucho en qué ahorrar y mucho en qué pensar. Hay ocasiones en que hay tener que poner prioridades en la familia. Fíjense bien, las escuelas públicas son un buen sistema educativo. Ya no va a comer Alex Max, que puro frijol. Eso ya está caro. Ya, eso ya es demasiado caro. Los comedores del DIF hay veces que aceptan a la gente. Las galletas. Si llegamos, hay unas galletas nutritivísimas, sí, muy ricas, muy buenas de avena, ¿sí? Entonces, pues ahí me pasa. La leche de Liconza también es muy nutritiva y el maestro Fierro aquí nos va a conseguir unos donativos de una vaca. Unos tortibonos, una vaca de Liconza. Bueno, eso fue lo de Star Wars. Iván, ¿algo que quieras agregar? No, eso fue Tocho Morocho. Bueno, y regresamos a la sección de Se Vale Soñar. Wesley Snipes, quien no hace mucho saliera de la versión permanente, de la versión gringa del Torito, o sea, estuvo en el bote un buen rato, ahora saldrá en el como filme Geriátrico 3, o sea, Los Expendables, comentó que le gustaría realizar un nuevo filme de Blade, y comentó, me gustaría hacer cosas que ahora ya sé hacer y en aquel entonces no. Mi pregunta es, ¿actuar? ¿Actuar? ¿Actuar, por ejemplo? ¿O a lo mejor artes aprendidas ahora que estuvo a la sombra como recluso? Déjame averiguemos. Dicen que sabe agarrar el jabón ya. En el piso. En polvo. El jabón en polvo. Mejor no averigüemos. Dejemos los filmes de Blade en paz. Oye, no los dejemos en paz. Porque gracias a Blade está todo lo que han pasado. Todas las películas que vemos ahorita. Por eso hay que dejarlos tranquilos. Entonces, gracias a eso tenemos Eclipse y todas esas películas. No. Ah, ok. No. ¿Ya ves? No, lo bien. En las películas de superhéroes, Blade fue la primera. Que de las primeras, si no, pues fue la primera. Pues fue de las que agarró personajes que no eran de los principales. De fue como el experimento de Marvel y empezó a pegar tanto que Marvel dijo: órale, vamos a hacer las películas, de aquí somos. Y bueno, en un fantástico, creo que acabamos de poder ver lo único bueno que hasta ahorita ha mostrado el filme. Y es un busto de lo que todo indica será la nueva. ¿De la mujer invisible? No, The Thing o La Mole, aquí en México. Y la cosa. Se ve bastante. El guapo, ¿te acuerdas? Se ve bastante impresionante, pero un poco diferente a como normalmente lo vemos en los cómics. Aquí en esta versión se ve más estilizado y pues la verdad es que se ve más badass. Cabe mencionar que la Fox no llevó ni mostró nada del filme en la Comic Con. Obviamente saben que los asesinarían todo el ejército nerd que está en el evento. Entonces, pues la verdad es que no tienen nada que mostrar. Bueno, oye, ahorita que dijo Iván de este cuate de Crepúsculo, pero él no es un vampiro, güey. He llegado a la conclusión que es un hada, ¿verdad? Vive en un bosque, no come gente y aparte brilla. Es un hada. Es un hada ese, güey. Campanita. Bueno, y en Arrow, ¿acaso el personaje de Felicity podría evolucionar en algo así como una versión de Batgirl? Esto viene de un tuit que DC publicara donde dice: uno de los episodios de la temporada 3 se centrará en la historia de Felicity. El título, Oracle. ¿Qué hubo? Y no es el único otro héroe de DC que se incorpora a la trama, que es Wildcat. Y además tuvimos un mega trailer de la tercera temporada, con un buen recuento de la segunda. Pero lo mejor de todo es que aparece al final Ra's al Ghul. Y se ve, la verdad, bastante fregón el Ra's al Ghul. Oye, yo no me había fijado que ahí sale Crixus de Spartacus. Sí. No, ya ves que no sigo la serie, el otro estaba viendo un tráiler y me quedé, ah, cabrón. Sí, no, y hace buen papel. Ese güey es el área de bien. Es Deathstroke, ¿no? Sí. Es Deathstroke. Sí, es Deathstroke. Y él sí haría un buen papel de... A ver, déjame. ¿Qué onda? ¿Ya traes su propio show o qué? Toño, por favor, Toño. Los invito al show de Alan y sus amigos. No, o sea. No se crean, yo no estoy haciendo nada, es Toño Mogos. Toño. Sí, o sea, ay, no es madre, ya. Los mogos, ya. Los dos mogos, mira. Sí, o sea, yo aquí nomás estoy viendo la grabación y todos los picos donde se ataca a la risa de Alejandra y no trae micrófono. Y no, o sea, son efectos de sonido. No son efectos de sonido. Pero bueno. Con los estaban hablando de algo de marihuana antes de empezar el programa. Vienen de ver a Cartel de Santa. Cartel de Santa, wey. Ahora entiendo. Vienen de la velaria y está Cartel. Ahora entiendo, sí, no. ¿Le dieron coca a Toño? No. Y digo Coca-Cola, porque no, esa es la que lo prende. Dicen que nomás lo olió. Sí, ahorita que abrieron la botella que me dio el tufo. Bueno, ¿y Alejandra qué le pasó? Así es. Ella sí tomó coca. No, bueno. Bueno, ya a ver. Oye, Pablo se fue. Sí. A ver, ya nos podemos concentrar en el programa otra vez. A ver, yo decía que ahí Crixus sí sería un buen Wolverine. ¿Un buen Wolverine? Hace un muy padre papel de Destro. Sí, o sea, y fíjate, físicamente está chuparro, ponchadón. Mira, sería bueno, fíjate que lo haría chido. Bueno, ahora los mogos y de este lado los Jimas. Ahora los Jimas. O sea, se calman los mocos y ahora los Jimas. No, ni Rolando ni habla ahora. Hermano, te extraño, estamos muy lejos. Mira, ya tenemos programa lunes, podemos... martes, miércoles y jueves. Sí, a ver, ya, por ¿ya favor. ¿Ya nos podemos concentrar en el programa? Yeah. ¡Silence! Okay. Te va a dar un ataque a Jorge. Pesadilla. Bueno. Creo que me está saliendo un tic. No. Yo estoy a un lado de Jorge y veo que la vena de ahí en su frente está palpitando. Que el ojo le está parpadeando también. Sí, allá. Bueno, tratando de reincorporarnos. Pablo, ¿cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? Estrellita. No, se llama Becky. Becky, Becky, Becky, ataca. O sea, güey. Yo quiero aquí, porque. Y Becky me agarra la pierna. Porque te tengo cerca, güey. Yo tengo a Becky aquí frente a mí. Y la perrita se tapa. Vela. Pues sí. O sea, ella sola se echa su zarape y se tapa. De esa tapadera no, güey. Bueno, a ver si. A ver, ya, por favor, ya. Bueno. Y en la. Me estoy portando bien. Sí, sí. No te estoy interrumpiendo. No, amigo. Y en la sección de Who Are You Gonna Call? Pues a Constantine, desde luego. Se reveló un nuevo tráiler donde se ven personajes y escenas del piloto, pero además se confirma que veremos también un buen número de personajes de cómic de Hellblazer, como Papá Midnight, a Zed y a The Spectre. Por desconocido. Lo bueno es que no está en el micrófono. Ah, bueno. Y en la sección de los únicos filmes animados o de cualquier otro tipo que el Rolas ve, DC anuncia sus filmes animados para el próximo año. Así que allí van: Batman vs. Robin, que estará basada levemente en la corte de los búhos, lo que quiera que signifique eso. Y Justice League Gods and Monsters. ¿Esa cuál es? ¿Esa cuál es, Pablo? Que está basado, Pablo. Mira, esto no. Bueno, no lo he revisado bien, pero lo importante es que van a estar escritas y dirigidas por Bruce Timm. Ah, qué bien que regresa. Entonces, pues ya con eso ya es seguro de que van a estar muy, muy padres las películas. Y esa de La Noche de los Búhos, ligera, digo, La Corte de los Búhos, basada ligeramente. Mira, la de Batman vs. Robin está basada en uno de Grant Morrison, pero realmente no lo he leído, pero vamos a ver qué elementos toman para introducir la de La Corte de los Búhos. Entonces, y lo de Justice League, Justice y Monstruos, tampoco no sé muy bien. Porque acá sale la nota, entonces no he tenido chance de revisar. Pero con puro que tengamos a Bruce Timm dirigiendo y escribiendo la historia, ya es de calidad. Ya asegura. Sí, asegura eso. O sea, es un hecho que Rolando las va a ver. Sí. Sí. Y en Batman v Superman. Por fin pudimos ver ya a los tres amigos, es decir, a Superman, a Batman y a Wonder Woman. Esta última es la que a todos nos tiene con la mayor duda, pues es Gal Gadot. Y pues ya saben, está flaquita y toda la cosa, pero sabemos que Zack Snyder es un enfermo. Y si tienen dudas, vean Sucker Punch. Y pues no nos falló. Hay que decir que Wonder Woman se ve bastante interesante lo que se mostró. No faltó el tonto ahí que estaba diciendo que parecía China. Sí. Nunca los tenemos contentos. Pero sí, en el traje, ponle. Dice Toño que sí parece. No, o sea, la verdad sí está padre, se ve bien, pero sí le da el gatazo a China, Princesa Pablo, Guerrera. Edúcalo. La verdad es que yo esperaba más a alguien como. No sé, mi mente siempre se imaginó a Megan Fox. La mía también. Tu mente. Creo que tengo mente de hombre. Bueno, no me acuerdo en cuál era el cómic que estaba basado el tipo de traje que trae ahorita Wonder Woman. ¿Te acuerdas que por allá habíamos China? De hecho, sí, se habían anunciado que iba a usar uno más casual, ¿no? Sí, no, uno como armadura. Ya habíamos mencionado por ahí ese rumor que había salido. Sí, pero no, yo no sé, yo no leo Wonder Woman. En la del videojuego es donde tienen tipo armaduras, ¿no, Pablo? Injustice. Okay. Bueno, ya es lo que checa. No, en la de Flashpoint Paradox es donde se ve que tiene armadura, ¿no? ¿En cuál, perdón? En Flashpoint Paradox. Ah, sí, cierto. En la de Paradise. Sí, pero es que hay una parte de los cómics de Wonder Woman donde trae un traje tipo armadura, pero no me acuerdo en cuál era. Y bueno. Pero el nergasmo se dejó sentir desde San Diego para el mundo con el primer teaser donde vimos a Batman encendiendo la nueva batiseñal y se ve al hijo de Krypton flotando en el cielo y encendiendo sus ojitos. Batman portando la clásica armadura que emplea en Dark Knight Returns, por lo que sabemos que ya se armaron los fregazos. De hecho, ahí el trailer lo estuvimos publicando varias veces y lo estuvieron tire y tire. Lo intenté ver 10 veces y ninguna pude. Yo estuve el sábado hasta las 2 de la mañana hasta que encontré uno que no habían tumbado. Ya lo vi y me dormí. Bueno, una erección y luego me dormí. No, es que estaba viendo una en el Golden. Ahora les platico. Junto con Tony. Rolas de campamento. Yo me lo encontré en el grupo de los amigos de Sci-Fi. Ahí no lo han podido tumbar. Lo vi, me llamó la atención. De hecho, nuestra corresponsal allá en San Diego, California, Klaus Villaseñor, hizo la mínima cantidad de 17 horas para entrar al hall. 17 horas, yo sí le iba a decir, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Ya cuando entró y todo, dije, bueno, sí, valieron la pena las 17 horas. Fueron 17 horas muy bien invertidas. Aquí voy a romper mi racha de no decir nada de esa película. ¡Ah! Siempre dices algo. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Ya, ¿escucha los programas? Nunca los escucho. De hecho, sí los escucha. Sí, yo no sé que lo hice, sí, más por fregar. Tengo un papel de rudo que tener. Jorge. Blasfema, blasfema. Se entiende. Es un papel de rudo. Sí. Ponte la máscara. También el Dr. Wagner. Y me gustó la imagen de Batman. Es lo único que voy a decir. Me gustó la imagen de Batman. Claro, ahora todo el mundo ya está diciendo, ¡ay, Ben Affleck es Batman! Ah, bueno, claro. De hecho, hay una pequeña reseña de Blen, de Ben Affleck. De Blen. En el blog. Fax. Fax. Fax. Fax. Fax. Yo no vino, así que les digo que saben de qué estoy hablando. Sí, a lo que sigue. Pero la verdad es que se ve bastante padre. Y pues la armadura que trae Batman está igualita a la de Frank Miller, sí, de Dark Knight Returns. Sí, igualita. Sí, como lo mencionamos hace rato, pues ya los que hemos leído la historia sabemos que se van a dar los fregazos. Eso va a estar listo. Y los que no la han leído ni saben, más que conocen a Batman por las películas, dicen que esa armadura es igualita a la de Iron Man. No, insisto, no hay películas malas. Y en la sección de la Casa de las Ideas tiene para todos. Otro proyecto que se anuncia y se veía venir es la serie animada de Guardians of the Galaxy. Aún no se sabe más del proyecto, pero cantaremos un gachaca. La otra serie animada que se confirma es la segunda temporada de Avengers Assemble. Y en la sección de Postbueno, ahora se retrasó el estreno de Not an Amazing Spider-Man 3. Pues quedó la fecha libre y Marvel, más rápida que un chavito en piñata, agarró la fecha del 4 ya no, Toño, de 2018 y le agregó a su lista de estrenos. En Hell's Kitchen no se mencionó nada de la serie de Daredevil durante la Comic Con, pero en entrevistas de pasillo con John Quesada se menciona que la serie puede estar estrenándose en el mes de mayo del próximo año. De hecho, tuiteó Steven DeKnight que en el 2015 esperen, bueno, puso lo que tú acabas de decir, no vamos a tener ninguna noticia en Comic Con, pero esperen en el 2015 la llegada de Hell's Kitchen. Esa serie es un helado. Y en la sección de la Agent Carter, Stephen McCreary y Christopher Markus, que son los guionistas de la serie, comentaron de que veremos a un personaje que los fans comiqueros extrañamos, y es a Edwin Jarvis, quien en los cómics no es una voz computarizada. En realidad es el mayordomo de la mansión de los Avengers, y que será la inspiración para que Tony Stark crea a Jarvis. Volvemos a lo mismo, los que conocen el universo de los superhéroes por las películas y los que los conocemos por los cómics. Sí, de hecho es una buena idea de que saquen al personaje, por ahí lo ya también incorporado. Y en Agents of Shen, pues ya les gustó, y como vieron que sí les funcionó, se dio a conocer que evidentemente Agents of Shen tendrá su crossover con Age of Ultron. Digo, oficialmente no lo han confirmado y que dicen que es apenas una posibilidad que están estudiando, pero ajá. Claro que les funcionó, el crossover que tuvieron con Capitán América fue la única vez que la serie realmente resultó. Que la vieron. Y que tuvo realmente episodios buenos, porque hasta antes de ese episodio la serie había estado muy, muy, muy floja. Y bueno, y en la sección del Uga Chaka. Uga Chaka. Ese se escucha muy bien. Obvio, se confirmó que James Gunn escribirá... Escribirá y dirigirá la secuela de Guardians of the Galaxy, de la cual ya se dio fecha de su estreno para el 28 de julio del 2017. ¿Todavía no se estrena y ya dieron fecha para la secuela? Otra cosa que supimos fue que el propio director del filme dice que la escena post-créditos de Age of Ultron no es sobre Guardians of the Galaxy. Va a ser sobre Thanos. Pues ahora ¿qué será? Y bueno, y del otro lado de la moneda... Ahora, con los cambios que ha habido en la producción de Ant-Man, hay tres actores que dejan el proyecto. Los que se van son Matt Gerard, Kevin Weisman, pues sus personajes fueron retirados del nuevo guión. Pero el que manda fue en especial es Patrick Wilson, que se va, que pues supuestamente por conflictos con otros proyectos al posponerse la producción. Una de las dudas y deseos que todos tenemos es que Evangeline Lilly personificara a The Wasp. Y aunque ella lo sigue negando, al parecer después de todo su personaje sí estará basada en cómics y será Hope Pym, conocida como la Reina Roja en el universo alterno de Marvel. Hope Pym es hija de Hank y Janet Pym. Ella se convierte en la Reina Roja, un villano que culpa de la muerte de sus padres a los Avengers, por cierto. Falta ver cómo se tratará su personaje en el filme, pero al menos ya sabemos quién es. El otro que se confirma en efecto es el actor Corey Stoll, quien interpretará a Yellow Jacket, como ya se había rumorado. Corey Stoll lo pueden ubicar por la serie de House of Cards, y también está saliendo ahorita como protagonista en la serie de The Strain de Día Muerto. ¿Quién es? Corey Stoll, el representante de el que era alcohólico. Ah, ya. El pelón. Sí, ya. Eso. Y bueno, y en la sección donde se ponen las cosas extrañas, el rumor de la Comic Con para mí se lo lleva de que Joaquín Phoenix pudiera estar ya a un paso interpretado al Doctor Strange. Y no solo eso, hay reportes de algunas tiendas de cómics donde lo han visto comprando cómics del Doctor Strange. So, sin duda Joaquín Phoenix es un impresionante actor, pero está bien loco. Pero no afecta su carrera. O sea, sabe escoger los papeles. O sea, le fue un tiempo y se hizo crecer la barba y todo. Y iba a ser cantante de hip hop. Pero todo resultó que era una película dirigida precisamente por el hermano de Ben Affleck. Y la película pues, es como un tipo documental de que un actor se harta de la fama y hace lo que quiere. Y por eso todo el mundo dice, este está loco, ¿por qué se dejó la barba? Está loco, güey. Pues sí. Pero el problema, yo no te lo veo con problema, es que Marvel hace sus proyectos a largo plazo. Y Joaquín Phoenix es muy inestable a largo plazo. Entonces, en una de esas va a venir hartando a los de Marvel. Pero a mí sí me gustaría, bueno, sí se me hace que haría buen papel. Y bueno, en Age of Ultron, Marvel sin duda jugó con nuestros sentimientos frikis. Y cada día fue revelando un par de pósters individuales que al juntarse entre ellos formaban un mega póster con todos los Avengers pateando traseros metálicos de los esbirros de Ultron. O sea, ¿sí? Ultrones símicos. Pero no solo salen de los Avengers que conocemos más, Quicksilver y la Bruja Sexy Escarlata. No. Porque sale Visión. Te me adelanté, perdón. Sí. Obviamente, pues es mi fondo de escritorio, ¿verdad? Y el mío también. Y yo creo que el de Pablo también, mío no. El de Alex también, pero no tengo... Rolando tiene el de Godbuster, pero esa es otra historia. Sí. Bueno, no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Otra de las notas que por ahí salieron es que Brian Tyler, que es el compositor de Age of Ultron, comenta que el soundtrack para el filme será un homenaje a filmes como Raiders of the Lost Ark, Star Wars y Superman. Y la verdad es que ya hace falta un score de ese estilo. Como que ya nos hemos acostumbrado mucho a los scores de actores, de grupos conocidos. Sí. Oigan, pregunta friki. A ver, ustedes... Ok, ustedes, ¿cuál película esperan más? ¿Age of Ultron o la de Batman 5 o Superman? 5, obvio. Ultron. Cazafantasmas 3. Episodio 7. No, de esas dos, pues la de Batman causó más expectativa ahora con esto poco que se vio, la verdad. Yo insisto con Superman. Age of Ultron. Yo digo que la de Batman. Divididas las opiniones. Age of Ultron. Creo que Batman. Sí, es que a partir del... No, del episodio 7. Ultron. Es falta la decisión del gurú. Gurú del gurú. Gurú. Oye, está en el baño, déjalo. Gurú, déjate ahí. Ya regresó. Ahí está. Gurú, una pregunta aquí entre comiqueros. Y tu voto es el del desempate. Ah. Así que tenemos que ver qué va a ganar. Sí, ¿cuál película esperas con más ansia para el año que entra? ¿Age of Ultron o Superman 5 Batman? Mira, creo que ya le habíamos comentado el programa. No, ¿cuál de las dos? ¿Pasado? Ya te pregunté que cuál de las dos. No, concreto, A o B. No, te explico. Es que ya habías comentado el año pasado. Tony, llévatelo, puede ser político, no contesta lo que le preguntas. Diputable. Más por buen camino, Pablo. Pablo, nadie. Ya que contesto. Bueno, yo ahorita sí lo veo un poco complicado porque realmente, bueno, por una parte, Marvel sí ha hecho lo que tenemos de Avengers, o sea, sí lo ha hecho bastante bien, o sea, ya tiene el antecedente. Pero ahorita con lo de Batman Superman tampoco lo podemos descartar porque en este momento sí volteó, digamos, la no. Ahorita que Alan deje de jugar. Es que le das mucha vuelta. Nomás dime cuál de las dos te gustaría ver más. ¿Cuál así te causa una orgasmo? Un Edgarsmo ahí bonito, así que tú digas, esta la quiero ver. Mira, ahorita, porque ha salido. Ya no voy a contestar, pues. ¡Ah! Pablo, ok, yo que soy telépata, Pablo le gusta más la de Superman Batman. No, esa es. No, claro que sí, Superman Batman. ¿Verdad no, que no? Claro que Superman Batman, Pablo. Es la que más espera. Pablo. Es la que más espera. No, es que ¿sabes qué? Sí es cierto lo que dice Pablo, hay muchas opiniones divididas a partir de que salió el taser. Entonces, a mí se me hizo muy muy curioso cómo la raza se inclinó mucho, pero demasiado, hacia la de Superman Batman. Se me hizo bien curioso, porque ya todos estaban así como que, ay, que Age of Ultron y que esto y que el otro. Nada, ahorita está muy dividido con lo de Superman Batman, que de hecho sí la voy a ir a ver también. Y lo es que Marvel nomás sacó los pósters estos de rompecabezas y pues los dejó así como en ascuas. Y acá no sacaron nada. DC con esos 40 segundos que sacó, yo digo que se llevó. Bueno, de hecho sí hubo filmación que mostraron de Age of Ultron. El problema es que no se ha filtrado todavía ni la han mostrado, a diferencia de como la que luego sacaron de Batman v Superman. Pero sí mostraron filmación. De hecho, hay descripciones de lo que se vio. Pero los demás pues no la hemos visto. Pero Warner, a lo mejor con eso de que me voy a esperar una hora para bajarlos, le sirvió de promoción y machín. De hecho, técnicamente, la de Batman v Superman fue la película. Bueno, fue el tema más comentado de la Comic-Con. De toda la Comic-Con. A lo mejor esos videos filtrados ayudaron un chorro, como te digo. Sí, o sea, a lo mejor sí hubo de Ultron, pero ¿quién lo vio? Es lo malo. Lo malo es que fueron. Y bueno, yo conozco y luego, Josh Whedon comentó algo bastante interesante sobre el filme. Comenta que habrán 4 mujeres protagonistas. Entonces, a ver, vamos a hacer cuentas. Tenemos a Black Awesome Widow, a María Chiquita Hill, a Scarlet Sexy Witch. ¿Y la cuarta cuál es? ¿Será entonces cierto el rumor que hace unos meses surgió de que veríamos a Carol Danvers o a Miss Marvel? Que nos falta una. Voy por Miss Marvel. O sea, no voy por ella, digo, apuesto a que ella va a salir. Yo creo que a lo mejor sí van a optar por esa opción de Miss Marvel. Estaría chido eso. Entonces, bueno, en la sección de vayan preparando los memes con sus novias, parejas. Con los anuncios que se dieron... En esta parte pon atención seria. Con los anuncios que se dieron al calendario de estrenos, queda entonces como sigue. 1 de agosto del 2014, Guardians of the Galaxy. 2 de mayo del 2015, Avengers, Age of Ultron. 17 de julio del 2015, Ant-Man. 6 de mayo del 2016, Capitán América 3. El 8 de julio del 16 todavía no se sabe, igual que la del 5 de mayo del 17. El 28 de julio del 17, Guardians of the Galaxy 2. El 3 de noviembre del 17, todavía no se sabe. El 4 de mayo del 2018, esta es la fecha que se incorpora. Aquí estaba antes Spider-Man 3. Y no se sabe qué filme Marvel sacaría allí. Las otras fechas que no se saben todavía de los filmes son la del 6 de julio del 18, la del 2 de noviembre del 18 y la de 3 de mayo del 19. Y ahí nos vamos con el mega fail. Que se aventó. Entonces, ¿te la quieres? No, pues. Coméntala, amigo. Tú estás diciendo un calendario, pero si no, están más cabronzotes, güey. Ellos ya saben qué películas son. Sí, ya se la aventaron. Ya, se aventaron. No, me da risa. Se aventaron una imagen, Jima, de un fanart donde pusieron unas fechas de películas pero la dan por hechos, la dan por oficial. O sea, ellos dijeron que ya es oficial, estas películas se van a estrenar. Y entre esas películas que... viene El Doctor Extraño, Inhumanos, pero esta es la que se la... Avengers, Civil War. Y la de World War Hulk. Viene el Black Panther también. La de World War Hulk. Sí, con esa de Avengers Civil War yo me quedé. ¿Y esta mentira de dónde la sacaron? Sí, no, no. Esa imagen circuló ya hace algunos meses. Meses tiene. Creo que desde el año pasado o antepasado, sí. Esa imagen. O sea, ya tiene ya muchísimo. Circuló, pero el de Cinemex lo dio como exclusiva y oficial. Y dijo: preparen también ahí para ir al cine. Sí, no, no, fue el mega fail, claro que cuando era el Cinemex. Cuando la publicaron, todo mundo se les echó encima de, ¡ey! ¿Qué onda con ustedes? Bueno, en todo mundo hubo gente que se emocionó y dijo, ¡ah, qué padre! Bueno, sí. Como dijo Alan, no hay películas malas. Películas malas. Sí, no, no, no. Y bueno, y esta semana no se murió nadie, afortunadamente. Nadie que conozcamos. O al menos relevante en el mundo friki. Y en los estrenos Netflix de la semana. Al parecer ya va en serio, pero todo indica de que pudiéramos estar disfrutando por fin de The Walking Dead en Netflix. Aún no hay fecha, pero se informó de que ya estaría próxima de ingresar al catálogo. Entonces, por ahí habían mencionado de que no se tenían los derechos o algo, pero no, esta es cadena AMC y ellos no están peleados. De hecho, en Estados Unidos sí la transmiten por Netflix. Aquí en México creo que está nada más con Claro Video, pero ya por ahí próximamente pudiéramos tenerlo. Y esta semana, antes de que te vayas para Box Office, una noticia que también se dio en la Comic Con sobre, ahorita que estamos hablando de Marvel, sobre las figuras de acción. Anduvieron circulando unas fotografías de las figuras Marvel del universo Universe. Bueno, ahí va la redundancia. De la serie Universe. De la serie Universe. Pero esas imágenes son las del año pasado. O sea, no sé por qué empezaron a circular que estaban de este año. Y este año ya las series, los que coleccionamos esa serie de Universe, ya dejaron de llamarse así y ahora son Infinity Series. Y las primeras que llegaron aquí a México, pues fueron, o están llegando porque apenas se están viendo, fueron un Hulk muy padre, que es el Hulk que sale en Shell, en Marvel Now, sí, en Avengers, perdón, el que Pablo es el que sabe de qué estoy hablando. La avispa, que esa no la he visto yo aquí en Durango. Hyperion. Y la verás. Fíjate que sí está llegando. Sí está llegando. Sí, o sea, estos sí se están vendiendo en México. Estas son las primeras que están llegando. En México. En varias partes de la República. Y aquí nada más no ha llegado la avispa de esta primera ronda de serie, de figuras. ¿Y sale con Ant-Man pegándole? No. Pero sale la avispa en tamaño normal y viene con la avispa chiquita. Esas las compré para que se te quite, andarte, no te creas, ahí te la tengo, hombre. Sí, sí está, sí está, sí está. La sí, yo no la he visto. Por eso te quiero, Alan. Pero no sé por qué empezaron a circular esas fotos. Un bromance. Esas fotos del año pasado y ahora las nuevas que se vienen, pues son Ant-Man precisamente, Ares, Cyclops o Cíclope, Omega Red y Valkyria. Son las nuevas que van a llegando. Y lo... ¿Perdón? Entendí Mega Red de Mega Cable. Ya son Mega Red, ¿verdad? Sí, perdón. Y era lo que iba a decir. No sé por qué empezaron a circular esas imágenes desde el año pasado. Que se habían muchas figuras y muchos y nos fuimos con la finta que... ¡Ah, cabrón! Pero no, realmente son pocas las que están sacando ahorita ya de Marvel. Así que... Y los que se confunden que por qué, dónde quedaron las de la serie Universe son estas, ¿eh? Nada más que son los mismos moldes de algunas figuras, como el Capitán América es el mismo molde, que está muy feo, que fue de los primeros que sacaron, las del 2009, y el Iron Man también es del mismo molde, pero también de una que ya sacaron en el Universe. Era todo lo que iba a decir. Ampliando un poquito la información de aquí de Toño Fierro, acaban de salir también las de 6 pulgadas de Guardians of Galaxy. Aquí lo curioso, lo que me llamó la atención y les comentaba a mis friki amigos, que no me pelaron los infelices, pero bueno, es de que sale Nova. Sale los otros 5 Guardians y el Boila Figure es el mentado Groot. Sí sale el mapache. Yo también veo la serie, lo que me llamó la atención, viene un Iron Man completamente rojo dentro de la serie. Viene un Iron Man sustituyendo al Groot para que pueda ser el Boila Figure. Es que aquí nuestro gurú del cómic va a saber. Es que Iron Man está en ¿cuál número fue? En Guardianes 1, Pablo, donde se une con ellos, que se aleja de la Tierra y todo. innova también en el Monster, viene que hace equipo con los Guardianes. O sea, la serie me imagino que la están basando en los cómics, no en la película. Por sí, eso sale Nova. Lo que sacaron de Marvel Now de Guardianes, Tony Stark, digamos, como que se iba a tomar unas vacaciones, entonces llega al espacio y se encuentra con la nave de los Guardianes, que iban a detener una invasión de unas... No me acuerdo qué raza. Creo que sí, una raza alienígena que venía en la Tierra. Entonces ahí fue la conexión. Y de hecho, Tony Stark venía en el número 0 que lo acaban de publicar de Guardianes, aunque realmente no se explicaba qué estaba haciendo ahí. Ya se explicó un poquito mejor en el 1. Sí, ya ves que el 0 es donde cuenta la historia de Peter Quill. Sí. De cómo se... La historia de cómo... Sí, de que su papá tuvo un aterrizaje forzoso en la Tierra, entonces ya ahí conoció la que era su mamá. Y por eso al final sale Iron Man, como que le está platicando a Iron Man la historia. Por eso muchos así, cabrón, ¿qué hace Iron Man aquí? Y eso es lo que dice Toño también. Y Nova sí es recurrente en los Guardianes. Y en la película va a salir... No sé si salga Nova, nadie ha visto, Pablo. ¿No has visto si va a salir Nova el personaje? No. Porque va a salir Nova Corps, la corporación. Pero no sé si Nova también vaya a salir. Para mí que son los after credits eso. Sí, ¿verdad? Pero bueno, eso era lo que yo iba a decir de... Porque hay varias gente que... Varios locos como yo y que se quedan sin dinero por comprar figuras, que todos nos fuimos con la finta de que hay nuevas figuras, pero no, son las del año pasado. Bien, y nada más para terminar la nota de los estrenos de Netflix. Esta semana no hubieron estrenos. Está ya por la víspera de la actualización de mes, de primero de mes. Entonces mañana, bueno, hoy 29, que estén escuchando esto, pues vamos a estar allá un par de días para que se actualice el catálogo. Entonces la próxima semana ya les contamos qué fue lo que ingresó. Y luego en Ghostbuster, ¿qué llegó, mi estimado? A la Comic Con. ¿Estás a mí? No, pues estuve el pendiente de la Comic Con, ya saben, en mi vicio. Por desgracia, a pesar de que este año es el 30 aniversario, pues estuvo medio guango, gracias a Dios para la cartera, pero por triste para los fans. Fue poco lo que se ofreció, se esperaban muchas cosas y mucho fue cosas así como que ya se había ofrecido desde hace unos meses, que ya se había anunciado. Y la neta, no, yo no vi nada así que tú dijeras muy llamativo. Empezamos con una compañía que se llama Underground Toys, que saca peluches. Ahorita hizo una alianza con una marca japonesa del personaje Sedomo, que es un mono que parece un pan tostado con la boca abierta. Y sacó al muñeco de Malvavisco y al fantasma del logotipo con la cara del Domo. Así el muñeco de peluches. Se me hace medio... Pues, no, también ese mono ni va ni me viene. Esos monos, pues también yo compré hace un par de años que nació mi hija, se los compré, el Stay Puft y el Slimer. Y sí, se agarra el Slimer, ¿eh? Oye, ¿qué pretexto? ¿Verdad? Es para mi hija. No, eso compré, esos dos. Nada de lo que tengo de Ghostbusters se lo presto más que esos dos y una cobija de Ghostbusters. Eso es de ella, para que no agarre lo mío. Ajá. Pero ajá. Es el pretexto de que mira, para mi niña. No. Uy, florecita. Es Uy sin H. Bueno, y también esta compañía saca unas tazas para café. Es con el logotipo y la imagen de Slimer. Se vio una compañía que se llama Factory Entertainment, que ya venía anunciando desde hace unos meses unas figuras tipo Bobblehead, pero acá se llaman Shaken, digo, los derechos, que son los cazafantasmas Peter y Ray y el muñeco de Malvavisco con cabeza intercambiable de feliz enojado y un Slimer que nomás los pegas y se mueven. Están en una basecita, están medio... La zona nalgada. Bueno. Ale sigue pensando en las 50 sombras de Grey. De hecho, no es... ¡No! No es en creo una que nalgada. Mal, creo que hice mal en haber tocado esa nota. Sí, oye. La compañía QMX, que significa Quantum Mechanics, sacó también, bueno, anunció unos prototipos, unas figuritas como unos 10, 12 centímetros, que también son figuras así medio tiernas de los cazafantasmas, no tienen ningún parentesco con los actores, y pues están así como para libreros, no tan de aquellas. Lo que sí llamó más la atención fue una marca que yo no conocía, que se llama Chronicle Collectibles, que hace unas figuras así, pues grandes, tipo, ¿qué será?, unos 30, 40 centímetros. De tipo, Ed. ¿Tipo Max Steel? No, estos son así figuras muy detalladas. Ah, ok. Tipo Cotobuquilla, pero acá en América. De hecho, de sus cosas más famosas tiene el Ed, no sé qué número del de Robocop. que está así como de 40 centímetros, pero se cuesta como $1,000. Esa es la bronca con ellos. Son figuras muy, muy bonitas y muy padres, muy grandes. ¿Se vigila la casa? Yo creo que se mete cualquier ladrón y lo hace. Sí. Ándale. Esta compañía va a sacar. Aquí trajo un prototipo de los perros del terror. Pero lo chido de aquí es que está usando los moldes que usaron para hacer las figuras para la película. Eso. ¿Con todo Rick Moranis adentro o qué? Hoy no estaría más de más abrirlo. Van a medir 30 centímetros y la versión más sencilla va a costar $500. Así que así se los dejo. Carla, así que ve preparando. Vengas de comprar dos y ponerlos arriba, así como en el edificio de Dana Barrett, así ponerlos arriba de efigies. Y voy a ponerlos así en mi casa, que es la suya. Y otro que también agüitó mucho fue Mattel, con su sección de Mattel Collector, que saca una serie de coleccionistas. Pues lo único que ofreció fue que va a sacar para septiembre las figuras de los cazafantasmas, pero ahora con Proton Packs removibles. O sea, oye, qué novedad. Yo pensé que, la verdad, iba a sacar, ya ves que había estado sacando que la pistola. La pistola y los demás aditamentos. Uh-huh. Por ahí queda pendiente todavía el Proton Pack, ¿no? Sí. Yo pensé que lo iban a sacar ahora en la Comic Con. Ándale, el año pasado que sacaron la pistola, que se ofreció, de hecho hace un año se anunció la pistola y no sé qué, ya cuando salió en diciembre, se ve que trae un conector que es como un amplificador. Trae sonidos la pistola y toda la raza empezó a pensar que iba a ser, pues para que le conectes el Proton Pack que van a sacar el año que entra para el 30 aniversario. Pues todos nos la pellizcamos porque no sacaron nada más que los cuatro monitos con equipos que se quitan, y anunciaron también el Ecto 1 ese con cuatro figuritas. Por ahí, muy, muy decepcionante, porque Mattel tiene la licencia desde hace 5 años y exactamente, o sea, empezaron muy bien con las figuras, pero empezaron a hacer a Peter Venkman enojado, ahora Peter Venkman contento, ahora Peter Venkman con ectoplasma. O sea, tengo como 5 Peter Venkmans. Hasbro hace lo mismo, no te preocupes. Yo sé, pero... Exactamente, o sea, no en el siguiente paso. Si estás viendo que Star Wars hace lo mismo, a él se le venden, es Star Wars, pero Ghostbusters somos pocos, la verdad. No, más bien son pocas escenas, pues ni modo que lo saquen de la 1. No, pero es que quedan muchos personajes pendientes, o sea, John Spoja, Janine Melnitz, o sea, hay mucho personaje que pueden haber explotado y no sacan. En la fiesta de Rick Moranis hay como 8 clientes. Ándale. La güera, por ejemplo. La güera que baila. Que le brinca los boobies cuando está bailando. Esa. O sea, el guardia del FBI que salen como en 3 escenas también. Es correcto. No, el señor con el sombrero quemado después de que le cayó el techo encima. Ron Jeremy que le sale en una escena. Ah, Ron Jeremy. Ah, sí, sí. El actor porno. Pues que iban a gastar mucho en plástico. Con la panza, ¿verdad? Sí, sí, claro. No, y ahí sí te la dejan ir con el precio. No, sí, no, no, ¿por qué quieres ir? Lo me gusta. De hecho, y después, luego después te enseño, te presto películas de Ron Jeremy, Toño. ¿Para que sepas de qué hablamos? Leí por ahí una nota de que Dan Aykroyd mencionaba que supuestamente ya iban a empezar con la producción en enero. De Ghostbusters 3. En verano el año que entra. O sea, es que le han dado muchas trabas. De pero hecho, Jorge última... dijo enero, pero en verano del cono sur. Porque en el hemisferio sur. Jorge no okay. Se equivocó. Ah, perfecto. Sí, no, y es que ya ves que cada rato han estado dando diferentes fechas. Sí, les están dando muchas largas. Y ahorita la última noticia, así más seria, por parte de la compañía Sony, es que no quieren soltar así el billete para una película ahorita. Así no es porque sí. Quieren soltar, creo, 150 millones de dólares, y como que la están pensando mucho. Y pues se están tardando porque el 30 aniversario se fue muy en seco. Lo último que anunció Mattel fue que el año que entra va a sacar ahora, yo seguro, figuras de las caricaturas, de los verdaderos cazafantasmas. Así que se les van a terminar de morir los tres. Sí, y se van a esperar a que se mueran todos para empezar a hacer un reboot, yo creo. Eso fue todo lo triste. Robin Williams. Perdón, me equivoqué. Lárgate, fierro. Sí, me equivoqué. Lo último, Lego sigue nomás anunciando su Ecto 1 que sacó hace un mes, y tenían una figurota de Stay Puft como de casi un metro ahí de puro Lego. Es lo único que ofreció. Estuvo muy, muy pinchi. Muy miserable, diría. Aquí mi estimado Jima dijo. Sí. Elegante. Bien, y nos vamos al box office de la semana, si es que lo encuentro, aquí está. Bueno, aquí en México quedó en primer lugar de nueva cuenta El Planeta de los Simios, Confrontación. Y en segundo lugar, Transformers 4. En tercer lugar está la de Aviones 2. En cuarto sitio está La de Luna de Miel en Familia. En quinto lugar, Cómo Entrenar a tu Dragón. En sexto lugar, La de Buenos Vecinos. En séptimo lugar, Mi Gran Oportunidad. Sabrá Dios cuál es esa. En séptimo lugar, El Violinista del Diablo. También sabrá Dios cuál sea. Es la historia de Panini, ¿no? Sí, de Panini. No, ni idea. Y en noveno lugar, El Cielo es Real. No, El Cielo sí existe. Y por último, Pánico 5 Bravo en décimo sitio. O sea que ya va a salir. Y bueno, y luego de ahí nos vamos a las noticias de cómics de la Comic Con, porque de hecho la Comic Con es originalmente de cómics. Si me quiere, te voy a extrañar, Pablo. Bueno, no. A ver, bueno, la una noticia que compartieron los de Comicase, que también llegan a la Comic Con. Creo que lo único que han puesto, que es toda la más la. La noticia la saqué de otra página que se la voy a recomendar. Es la primera noticia que tenemos aquí de la Comic Con es que posiblemente nos llegue el cómic de Archie, Afterlife with Archie, que es la versión de Riverdale, pero con zombies. Creo que ya hemos hablado algo de esto. Entonces, según la cuenta de Twitter de Giovanni Arevalo, dijo que estaban trabajando en esa esa licencia, a ver si la podían ellos conseguir. Entonces, ahorita actualmente son 6 números y sacaron un tomo recopilatorio con los primeros 5. Entonces, vamos a ver que si se concreta o no. Aunque también la duda es de que bajo qué sello lo van a estar publicando, porque Archie es una, digamos, una línea independiente. Entonces, igual se va a salir. Van a esperar a que se junten varios números y lo van a sacar así como un tomo único, así. Porque no creo que traigan la serie de Archie actualmente. ¿Se van a esperar pues a un especial? No sé, posiblemente. Yo creo que es lo más seguro que se van a esperar. Digamos como que se van a esperar para sacar un definitivo o algo así. Oye, como de Archie. No sé si antes lo había comentado, pero la portada de la muerte de Archie, ¿no se te figura la portada de la muerte del Capitán América? Sí. A mí sí. Sí, se me figura mucho a mí. También, cuando está esta. ¿Cómo se llama la novia de la gente? Sharon Carter. Sí. Que está ya a un lado y todo. Ahí se me figuró. Sí, de hecho habíamos platicado que sobre la muerte de Archie iban a ser, digamos, como que dos líneas del tiempo. Y se iban a unir en ese mismo punto. Porque esa que se acaba con Archie, con Verónica o con Betty, se iba a morir en el mismo punto de la historia. Se hubiera hecho mormón y se hubiera casado con las dos. Así se puede. Sí. Entonces, la siguiente noticia es que ya salió el tomo aquí gracias a Alan, sigas al dealer. Ya tenemos el primer tomo de 3. Aquí fue una confusión mía. Yo pensé que iba a ser el del tomo de Chip Kidd, donde hablaba sobre el Batman y la influencia que tuvo sobre la influencia que tuvo la cultura japonesa. Pero no, son los tomos de ya directamente de Hiro Kuwata, que este tomo se publicó originalmente en el 66, si no me equivoco. Y la Shonen King, entonces ese tomo se publicó, pero nunca fue hecho en tomos. Hasta ahorita en que DC lo empezó a. Yo creí que era eso, Pablo, cuando tú lo recomendaste. Por eso luego le dije a mi dealer, sí, la quiero. Y ahorita que la vi, dije, no, ya no la quiero. Lo siento, Alan, pero. Y culpable fue medio Pablo, ¿eh? Sí, es que, bueno, yo no me fijé, porque realmente hasta hace poco vi que era ya empezando ahí los CBRs de descargas, vi que era este tomo. Entonces, bueno, yo tampoco ahí fue mi culpa porque no confirmé, pero van a ser 3 tomos de de Batman, el Batmanga. Entonces, cuesta $249 y tiene 376 páginas. Blanco, o sea, y que negro. No, y es para colorear. Sí, es blanco y negro. De hecho, ibas a algunos. Algunos se van a que los colorea. Algunos se van a quejar porque lo mismo pasó con el tomo de Walking Dead, porque decía, es que viene blanco y negro y debería costar más barato. Entonces, pues ¿se podría decir que no vale la pena comprarlo o sí? No, sí, o sea, sí está. Digamos, si eres fan de Batman, pues sí, sí la tienes que conseguir. Porque realmente, digamos, como que tú vas a conocer una perspectiva diferente del mismo personaje. O sea, para salirte un poquito la historia así como que de clásicas o estás un poquito ya aburrido de lo que estás viendo ahorita en los cómics, pues tendrá al Batman, entonces vas a conocer otro tipo de estilo, otro tipo de historia, otro tipo de narrar las aventuras del personaje. De hecho, ayer tuve chance de leer el Batmanga, no sé cuál de ustedes, fui al baño, lo puse a leer y todo. Uno de ustedes, es el de Rolas. Creo que fue el de Rolando, pero bueno. Ahí el asunto es el que, ¿sabes que si eres de los nuevos coleccionistas que están acostumbrados a ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie de...? Bueno, todas las nuevas de 52 o algo por el estilo, obvio te vas a aburrir con el Batmanga. Ah, no he visto esas yo. No, sí. Ah, entonces si te gustaba la serie de los 70s del Adam Batman, West. Sí. De Adam West, te van a encantar. Entonces lo voy a ver. Sí, es como para niños de 6 años este Batmanga, la neta. No, es que sí es cierto, Pablo me podrá confirmar las historias, pero contra el misterioso caso del doctor sin cara. Ah, está más interesante el del señor del Michoacán, hombre. Oye, es como un Calimán japonés. No, ni siquiera como un Calimán todavía le ponen un poquito más de coco. Este es así de típica de que, ¡ja! Ándale. Oh, yo leía Calimán de niño. Ya sabía que me ibas a traer aquí. Y como ya sabía que me ibas a traer aquí, me puse mis batibotas repelentes con spray líquido que traía guardado en el cinto. No digas spray, güey. Refresco que te refresca de limón, sabor lima limón. Entonces, está así como que hasta cierto punto predecible, si es para niños totalmente el Batmanga, pero pues vale la pena, digo, si eres fan de Batman, pues te va a gustar y lo vas a disfrutar. Y lo mejor del caso es que te lo recamos como en 15 minutos, 10 minutos el tomo completo. Ahora sí, pasamos con roles. Pero ahorita antes de que sigan, hace tiempo por ahí habíamos estado ya platicando de que hacía falta cómics para niños. O sea, historias que realmente los niños pudieran agarrar y ver. Porque, por ejemplo, si tú le quieres recomendar a un niño, a ver, lee cómics, pues ¿cuál le recomiendas? O sea, ni modo que le recomiendes... Ándale, le saga o le recomiendes, no sé, Rachel Racing o todas las series que están sacando 28 días después son más bien para adultos, sí, o para personas que ya tenemos tiempo leyendo cómics y en algunas ocasiones aún así nos cuesta integrarnos a la continuidad y de sí ciertas de ciertas historias, ¿no? Y por ejemplo el Batmanga, ese es un muy buen cómic, por el lado que lo veo es que es un muy buen cómic porque lo puede leer un niño o uno nuevo que se está incorporando a los cómics y no necesita saber los 75 años detrás de cómics de Batman para poder disfrutarlo y que le guste, o sea, está padre. De hecho, el cómic, ya lo habíamos comentado, que el del Batmanga era una recopilación de historias individuales que habían salido y habían estado siendo publicadas en Japón. Un tipo por ahí en Estados Unidos se le ocurrió recopilarlas porque pues acá en América no llegaban y lo sacaron. O sea, luego aquí los medios en México me dio mucha risa porque estaban diciendo como si fuera la gran obra maestra del anime de Batman y pues no, tampoco, para nada. O sea, eran historias muy cortas, historias sencillas que publicaban en revista, no me acuerdo el nombre de la revista donde lo publicaban. ¿Te acuerdas? Shonen King. Sí, o sea, eran como extras nada más, era un agregado y este tipo lo que hace fue que pues los recopiló, los reeditó y los publicó bajo un mismo número y por eso está como lo vamos a ver y como lo están viendo ahí en los puestos de revistas el título. No, es un coleccionable realmente, está entretenido, está padre, por ejemplo, si se lo quieren regalar a un niño. O sea, a nuestro buen amigo Arturo se lo voy a comprar a su hijo, porque es que un día nos preguntó qué sí, ándale. ¿Qué cómics le recomendaríamos a su niño? Sí. Bueno, ahí te va. Sí está bueno el Batmanga para los niños. El único asunto es el formato. Porque yo sí lo hubiera sacado, para los niños, en formato individual. Este monstruote de 300 y tantas páginas se me hace medio complicado que un chamaquito lo pudiera traer. Y sobre todo, como se lee al revés, se me hace todavía más complicado que el chaval lo vaya a agarrar, pero ciertamente es bueno para los chamacos. Sí, es el formato de lectura oriental, se lee de derecha a izquierda, o sea, el sentido contrario como nosotros leímos los cómics. No, de hecho ya se lo arreglé a Rolando, ya, ya se lee normalito. Ah, ok. Me pasé toda la noche desgarrándolo, pero ya se lee bien. La verdad es que sí te creo que lo hagas un día. De hecho, también creo que en Twitter comentábamos sobre cómics para niños. Por ejemplo, de ¿qué sería? Lo que tiene así más cercano sería Bruguera con estatua ninja. Pero como sale cada dos meses, pues no sirve para la intención. Rugera es el de Remedy. Sí, Irremedible. No ha llegado el 12. No, ya llegó y ya se acabó. No, no, a lo que voy es que, bueno, llegó o no llegó, pero ya está el 14. 15. O sea, vamos. Ya va en el 15. ¿Qué onda ahí con la distribución? ¿Quién es el error ahí? No, pues ya no llegó, simplemente. Yo por eso ya dejé de comprar, por ejemplo, Irredeemable, porque no llega. O sea, el 12 llegaron muy poquitos, se me pasó. Ya ves que compramos tú y yo el Traveler pensando que era, güey. Venían, pinche Sambors ponen la contraportada ahí anunciando el 12 de. Sí, ¿no? Y ya valió madre porque pues ya no lo perdimos. Ya van, ya están anunciando, creo que el 15, ¿no, Pablo? En ese. Creo que sí. Ya que yo los consigo en Walmart. Entonces, ahí sí es ya. O sea, cosa rara que tú consigas hacer los cómics así de forma regular de Bruguera en Walmart, porque no llegan a los puestos. En puestos llega desde el número 1, o sea, de aquí que llega otra vez al 12, luego llega como en el 6 y vuelve a llegar al 1. Pues, no, ya, ahí estuvo, está muy perdido el asunto. Oye, maestro, entonces quiere decir, yo que me alejé de esto, quiere decir que Periquita, la pequeña Lulú, Tommy Jerry, Archie, ¿eso ya no existe? No. ¡Chale, no, mano! Si tú vas a bienvenido a la plática. Mira, ¿eh? Gracias. Jima, el Capitán América. ¿Tú vas a el Capitán Jima estuvo congelado. ¿No? Me acaban de descongelar. Carbonita. Por nuestro señor, has ascendido a sí, capitán. Sí, me estoy, ¿cómo se llama? Retroalimentando. Mira, ahorita... recargando. Lo que hay de... bueno, así... Se quedó, perdón, Pablo, se quedó con los pequeños mopeds y los que publicaba Editorial Beat. No, déjenles presumo que gracias a la guía del maestro acabo de comprar mi primer Star Wars. Gurú. Maestro. Maestro. El número uno. Y sin arrugas y sin... bien registrado. Excelente. Entonces, no hay opciones, ¿cierto? Ahorita solamente hay revistas para niños. Creo que está la una de Disney. Está alguna de Eres para niños, así cosas así. Hay libros para colorear. Eso sí, hay bastante, por ejemplo, de Avengers y personajes de los que tú quieras. Hay mucha revista para colorear. Y nada más. Si vas a Sambors, la oferta de los libros para niños, pero pues, el costo es muy prohibitivo. No, sí, es cierto lo que dice Jima. Faltan esas revistas para niños. Inocentes. De los inocentes. Ya es que estaba sí, la que dijiste, la pequeña Lulú, sí, la pantera sí, sí. Rosa. La pantera Rosa. ¿Y cuál más estaba? Antes Disney sacaba muchos cómics para niños. Y lo que me fijaba es que, bueno, un detalle: como en el lapso como de 10 años, tuvo como 4 editoriales diferentes. Y entonces ahí sí no sé cuál sería el problema. Si no se vendían mucho o tenían muchas exigencias Disney con los problemas con la licencia. Pero sí, yo me encontré unos cómics de Disney. Hicieron como 3 editoriales diferentes en un lapso como de, ¿qué te gusta? 8 años más o menos. Como en el 95, por ahí tengo 95 al 99. Hicieron como 4 editoriales diferentes. Y entonces posiblemente ese sea el problema. Bueno, de ahora sí vamos a la... bueno, es gira de la Comic Con, lo de Archie. Pero también hablamos de la muerte de Wolverine. Salieron los primeros, ¿quiénes van a ser los primeros de tie-ins? El primero va a estar, creo que, de Capitán América y Deadpool. Que realmente así como que no sé qué tiene mucho que ver Deadpool y Capitán América con Wolverine. Y sale otro tie-in, va a salir otro, pero de el proyecto de Arma X. ¿En qué formato? No, es que son de los tie-ins de la muerte de Wolverine. Ah, ok. Es que íbamos a hablar que después de la muerte de Wolverine iban a salir, quedamos pendientes. Creo que 7 números que iban a ser el legado de Wolverine o algo así. ¿Y cuál fue el primero que nombraste? Capitán América y Deadpool. Bueno. Y otro va a ser este de Arma X. Arma X todavía está justificable, pero Capitán América, pues no le veo. Pues ya ves que ahora que es Vengador, se supone que se conocieron en la Segunda Guerra Mundial y que eran amiguis y que... Ajá. Por eso yo creo. Y bueno, otra noticia es que Hulk se vuelve listo otra vez. Esto debido a que, bueno, aquí nadie en la mesa está siguiendo la serie de Hulk, realmente yo tampoco. Y la serie... Humor involuntario. Y también la serie de... ¿Qué? Lo dijo, nadie está siguiéndolo. Hablando de eso del Hulk inteligente, perdón que interrumpa, ¿no han visto la serie de Hulk y los agentes de Smash? Está medio interesante, hasta eso no está muy, muy, muy perdida. Por si ahí tienen oportunidad de checarla. No, actuó inteligentemente en la serie. Sí, sí la he visto y está... Bueno, a mí sí me gustó, pero... Pues sí, o sea, no es algo... Pues es para niños. No estás acostumbrado a ver aquí el Hulk, sino este sí razona y habla inteligentemente. No. ¿Cómo se llamaba el personaje del Hulk cuando era inteligente? No. no, cuando era inteligente, pues era el doctor Baño. Sí. No sé por qué Pablo te contesta así. Pero sí, era. Sí, era eso, ¿qué dice Alan? Creo que sí. Creo recordar que tenía tu nombre, pero bueno, lo voy a investigar. Entonces, bueno. Mira, fíjate, el serie de Hulk, bueno, como no lo estábamos, no lo estaba siguiendo, y tiene que ver algo también de Iron Man, es de que Bruce Banner recibió, digamos, un disparo en la cabeza. Entonces, para que se pudiera recuperar, Tony Stark le inyectó una dosis de Extremis. No. No, para que se recuperara del daño cerebral que tuvo O sea, ahora va a ser Banner. Un Hulk con Extremis. Sí. Entonces, bueno, si como te digo, o sea, como yo no he leído realmente la historia. Sí. O sea, JJ es el único que lo está llevando, ¿no? El tío Giovanni. ¿Le Hulk? Sí, ¿o ya no? Hulk? Creo que no. Mm. Creo que los primeros tres números nada más se lo dejó. Entonces, ¿O Fraction? No lo leo. Solo es lo que tiene ahorita de Hulk, o sea, que gracias a que ya tenía el Extremis por el le regeneró las células cerebrales, pues ahora cuando se convierte en Hulk ya es más listo. Ya, o sea, ya. Sí, entonces como que. Volvemos a los orígenes. Sí, o sea, como que. Bueno. Una mezcla de historias. Bueno, también se va a lanzar Mike the Avengers con el Capitán Falcon al frente. Bueno. ¿Así se va a llamar? No. Sí, muy inocente, así se va a llamar. El Capitán Afroamérica. Ah. Bueno. Y una semana guardando el chiste. Bueno, y si recuerdan, este equipo ya últimamente está liderado por algún agente de color. Porque el anterior líder de Mike the Avengers fue Luke Cage. Entonces ya le agarran serie de tendencia, así como que le agarran los negros. Es el equipo que nadie quiere. Son como los Avengers del gueto. Sí, o sea, te fijas, Mike the Avengers como que ya ha sido el equipo así como que, pues como que nadie quiere. Pues dale, las obras de los Avengers, pues se mandan para allá. No. Aunque la alineación que sí me gustó fue cuando estaba Hank Pym. Después de, creo que de Second Invasion, que regresó Hank Pym, que tomó Mighty Avengers. Esa serie sí me gustó, estaba chida. A ver, pregunta para el gurú. A ver, acabo de ver un cómic, no me acuerdo cuál fue, creo que uno de los de Original Sin. Uh-huh. Y está otra vez Scott Lang. Yo sé que el tío Ben es el único que en el universo Marvel permanece muerto. Uh-huh. Pero ¿por qué regresó Scott Lang? Mira, eso fue la cosa de los niños. Ahí regresó. Que estuvo ¿cómo se llama? Iron Lad. Y estuvo como que viajando en el tiempo. Llegó a ese punto donde hubo la explosión de la mansión de los Avengers por culpa de la Bruja Escarlata. Entonces ahí rescató a Scott Lang. Pero tristemente muere su hija. Sí. Casey. Casey. Estatur, ¿no? Sí. Pues está medio pendejo el nombre de Estatur. Estatur. Por eso está ahora escondida. Está bien. Entonces, ok, déjame quitar esto. Vamos a las noticias de. Bueno, se acerca el aniversario de, bueno, 250 números de Spawn. Ya McFarlane dijo que va a regresar para trabajar, perdón, en este número. Y entonces, ¿cuántos años lleva ya Spawn? Creo que son como que. Creo que como 20 años, bueno, 20 años, tenemos ya 20 años. 94, 95, no. 92, creo que fue cuando se salió, que hicieron Image. Ajá. Y 94 ya empezó. Ah, ok, entonces ya son 20 años. Entonces, va a regresar otra vez Al Simmons, o sea, como, digamos, como un. Otra gente. O sea, fíjense, o sea, está repitiendo lo mismo ¿Se fue Al Simmons? Sí. Valga. Sí, en el tomo que publicó Kamite, Al Simmons Juego final, ¿no se llamaba? Sí, se suicida. Se suicidó. Pero ya va a regresar como, digamos, como una fuerza ya más grande del mal. Yo dejé de seguir Spawn como en el número 70 y tantos. O sea, imagínate, ya llevo 130 números que no sé ni qué onda. Y luego, espérate, porque posiblemente le agarre, lo tome Grant Morrison, la historia. Entonces menos le vas a entender. Menos. Aunque según esto dice que, bueno, la nota... La nota de la Comic Con lo estoy sacando de la zona negativa. Es una página que yo recomiendo para que estén al tanto con las noticias de cómics. Y No escuché, aunque a veces no digas tus fuentes. No, bueno, es que generalmente uso fuentes en inglés, pero aquí la zona negativa se aplicó. Y entonces sí uso varias notas. Aunque generalmente las saca un poquito tarde, pero esta vez sí se aplicó. Entonces estamos usando la zona negativa para las de notas de la Comic Con. Aunque va a estar Grant Morrison, al tanto al mando del personaje, Marfan como que no se va a alejar totalmente, entonces como que sí mete las manos, pero no la mete las manos, entonces como que sí, pero no, pues, ya que se decida. Se le va a que lo caben. Ya, sí. Se supone que Spawn tenía un cierto límite de tiempo de vida, sí, ¿no? Ajá. De repente ya le valió madre a los escritores y ya se hizo inmortal y ahora se suicida. Ajá. Ahora hay un cuate que es el nuevo Spawn y ahora va a volver al Simmons. Y no, no estamos hablando de DC y sus crisis infinitas. Bueno, este, ¿se recuerdan? Ya vimos lo de Original Sin, que se reveló que Ángela era la hermana de este, de Thor y también de Loki, el décimo reino. Entonces va a tener su nueva serie individual. Entonces va a ser este, déjame checar cómo se llama. Es Ángela, no me acuerdo, pero va a ser, digamos, aquí según esto va a ser como la viuda negra de Asgard, así como que. Entonces este, y fíjense, es como que ya es meter así como con calzador así al universo. Entonces, yo hubiera preferido que se quedara como Thor. O sea, que fuera así como el pretexto de que se quedara, de que se afianzara Ángela en el universo Marvel. Uh-huh. Pero así ya como lo estás platicando, pues no. Sí, yo creo que, bueno, este, según esto están queriendo poner más mujeres en sus propios títulos. Por ejemplo, ahí tenemos este Black Widow, la She-Hulk, Miss Marvel, al New Captain Marvel, al New Elektra, Storm, la de Thor y Ángela, la asesina de Asgard, se llama el cómic. Oigan, ¿no vieron un comentario que hizo un cuate? Que lo hizo en... Fue real el comentario cuando vio que ya había una Thor, perdón. Sí. Que dijo, y bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Una Spider-Woman? Exacto. Qué imbécil. Ya se lo acabaron y lo dijo, ah, sí hay. Y creo que tenía como 30 y tantos años. Bueno, y les pensé que salga lo de Spider-Verse, porque van a ver todas las Spider-Woman que han estado en este, han existido. Entonces este, Dynamite, esos independientes tienen los derechos de Spirit, que este DC lo estaba buscando, pero se los ganó este Dynamite. ¿Es de la película que hicieron? Sí. Entonces este, el próximo, creo que el próximo año es el 75 aniversario de Spirit. Entonces van a venir en grande esas historias. ¿Qué otro han dicho? Este, la secuela de Mask, que estamos viendo poquita por Panini, va a tener secuela, que a muchos realmente no les gustó. Lo único que les gustaba la de Mask era la portada, que eran este de Alex Ross. Realmente no sé quién de aquí está comprando el cómic, creo que nadie. No. Porque no. Sí, muchos decían como que hay muchos personajes, pero no lo desarrollaron a tiempo, entonces al final fue un final así como que muy apresurado. Entonces se están animando con una secuela. Déjame checar. Este, va a ser una nueva serie también de cómics del Lone Ranger, ya no es solitario. A ver qué tal. A qué tal resulta. Este, también Dynamite va a relanzar este John Carter. Entonces a ver qué tal. ¿Qué tal pega? Si quita el mal sabor de boca que tuvo la película. Sí, porque a ver. Pensar que fue. Yo, realmente, Jorge, a lo mejor tú me puedes ayudar. John Carter fue el primer personaje, pues se podría decir, de cómic, ¿no? Porque fue el mismo escritor, no fue, recuerdo el nombre, que hizo Tarzán. ¿Burroughs? Sí, Edgar Rice Burroughs. O sea, John Carter fue anterior que Tarzán. Y sí. De ahí de John Carter surgen Flash Gordon y Superman, todos los personajes que conocemos. Mira, el que va a estar a cargo del guionista va a ser Ron Mars, que lo hemos visto ahorita en que reactivó el universo de Witchblade, creo. Fue el que hizo los cambios, lo que vimos, lo de este, lo de Artifacts y lo este de Fistborn, porque fue el que, como que digamos, ya lo cambió todo el status quo. Que lo actualizó. Sí. Es que borró el universo, lo reinició de nuevo. Entonces, este, pues Ron Mars está interesante lo que puede hacer. Y se va aquí para Rolando. Van las mujeres de Dynamite. Tenemos a Red Sonja, Vampirella y Deja Torres. Entonces, este. Para los que siguen el sub, este. Así, un deleite visual. Para que tengan a ellas tres, este, en un mismo cómic. Pues, para que estén en vuelo. Pues estamos regresando a los noventas. Sí. Con todos los títulos que has dicho, todos son noventeros. Puro remake. Reboot. Entonces, este, también ya anunciaron en la Batman Tierra 2 que va a salir, lo van a actualizar con, creo que va a salir Killer Croc, si no me equivoco. Entonces, este, a ver si este no se le ocurre a Televisa publicarlo. Digo, vamos a publicarlo el mismo día que salga en Estados Unidos, porque la primera vez que lo hicieron salió con un show de errores. O sea, ese fue el. ¿Cuál le hicieron? ¿La de Avengers? ¿Con no, este, el que publicaron el mismo día que salió en Estados Unidos fue el de, creo que una semana antes, unos días antes, el de Batman Tierra 1. Ah, sí, cierto. ¿Cuándo sí. no salen con muchos errores? Después, es que con ese se estrenaron lo de DC. Y luego, déjame checar. Bueno, va a estar de Geoff Johns, el cómic. Va a ser el guión, entonces va a ser chido. Que de hecho es también algo que comentar. Salió el último cómic de Green Lantern número 23, si no me equivoco. Ya fue con ese número se termina la corrida de Geoff Johns en Green Lantern, que le inició hace 10 años con este renacimiento. Y la verdad estuvo muy chida en la despedida, muy emotiva, muy muchos autores y también escritores, y también creo que los que protagonizaron la película le dejaron unos comentarios a Geoff Johns como despedida. Entonces el cómic cuesta, si no me equivoco, $59. Cuesta $59, entonces está muy padre para aquellos que no, digamos, que no han leído el cómic de Green Lantern. O sea, por ser el último número sí vale la pena comprárselo. Está muy padre, muy muy padre. Y sí saca una lagrimita porque está muy padre la historia, hasta todo lo que desarrolló Geoff Johns. Tomó un personaje que realmente nadie daba así como un centavo por Green Lantern. O sea, lo tomó, lo puso en nuevas, digamos como que unas nuevas alturas. Y luego no solamente tomó la linterna verde, sino lo expandió todo todos los demás, las corporaciones. Y realmente lo trabajó muy bien. Es un nuevo universo para la linterna verde. Sí, la verdad es que hizo un trabajo fantástico. Green Lantern, hasta antes de él, pues era el Aquaman. Sí. O sea, sí, no. Literalmente era un chiste el personaje, no tenía coherencia. Los poderes que mostraban eran rayando en lo ridículo. Nadie lo tomaba realmente como un superhéroe serio. Y todo lo que hizo a partir de Reborn y todo en adelante, lo hizo uno de los personajes más importantes del universo DC, rivalizando en ventas con Batman, con Superman. Y no es fácil, o sea, eso realmente no es nada fácil. Se le va a extrañar. Sí, también bueno. Bueno, perdón. Sí. No sé si con Linterna Verde, ¿quién era el que escribía cuando salía Kel Reiner? Porque ese personaje pues tenía un origen trágico. Ya ves que a la novia la doblan y la meten al refrigerador. Yo no me acuerdo que en un cómic de DC saliera algo tan sádico. ¿Qué? O sea, Maná canta una canción donde sale una chava en el refrigerador, ¿no? Pero, o sea, lo que bueno, ya sé cuál dice. O sea, ese momento a mí sí se me hizo así bien, mira, bien fuerte para una historia de Linterna Verde, pues. Ese fue con lo de, al momento que estaban haciendo lo de Hora Cero. Fue un poquito antes. Entonces, fue cuando Hal Jordan llegó a OA, y creo que la explotó. Entonces que uno de los guardianes tomó un anillo y se lo dio a Kal Reiner, porque a Kal Reiner se le quitó el anillo que tenía él. Sí, pero digo, ese momento en Linterna Verde a mí sí se me hizo así cuando lo leí. Pues yo estaba, lo que estabas diciendo, que estábamos acostumbrados a un Linterna Verde soso, medio tonto, pero que lo podían vencer con un lápiz de número 2. Pero esa imagínate que llegues y tu novia la encuentras hecho a pedazos ahí en el refri, pues ahí, güey. Sí, lo que dice Jorge, lápiz número 2, pues porque era como el lápiz amarillo, pues, o sea, eso sí, su debilidad. La madera y amarillo. Y ahora, ¿verdad? Y ahora lo poco que he leído de Linterna Verde, ya con ahora en los nuevos 52, no sé, Pablo, tú estás más enterado. Este Jordan actúa un poco como Reiner, ¿no? O sea, sí, el personaje más relajado. Sí. Se me figura a mí, pues. Y bueno, aquí una nota de JJ, porque por eso recomendó Wonder Woman. Porque van a cambiar de guionista. Entonces se va a terminar el número de Brian Azzarello. Lo termina en el número, déjame checar, el número 30. Lo va a tomar David Finch. Entonces lo va a guionizar su esposa Meredith Finch, y lo va a dibujar David Finch. Entonces los que recuerdan el cómic de Batman, ¿cuál fue? Dark Knight, si no mal recuerdo, que es ese, el que venía junto con el de Batman. Venía Batman y Dark Knight. Todo el mundo decía, el Batman de Snyder está muy padre, el Batman de David Finch está así como que está muy muy malo. Y entonces posiblemente pase lo mismo con Wonder Woman, que con Brian Azzarello está muy padre la historia. Entonces a ver qué tal va con David Finch. O sea, el dibujo va a estar espectacular, pero la historia sí como que sí va a desmerecer un poquito, es lo que yo creo. Y entonces Recomendación de JJ, entonces. Sí, la verdad. Recomendó Wonder Woman, entonces ahí. Este llegó. Este. Va a haber un crossover también de Django con Zorro. Porque a ver, está extraño, a ver qué tal sale. También va a haber este, déjame checar. Este, un Galaxy Quest, no sé quién recuerda esa película. Con este. Ay, Jim Allen y Sigourney Weaver. Jim Allen y Sigourney Weaver. Sí, entonces van a tener su cómic. Como que contraparte contra los Guardians. Va a estar el cómic de El Joven Mano de Tijera. Y va a salir este un crossover de Star Trek y Planeta de los Simios. Entonces, este. Eso sí, a ver. Entonces, los de la Enterprise van a estar apoyando a este. ¿Cómo se llama? Doctor Seuss. Seuss. Y los Klingons van a apoyar al otro, a un mono rebelde, digamos, como sería el Cuba de. No, ¿cómo se llama? El Cuba. El otro, como que. Así va la historia, más o menos por eso. Y va a ser el Planeta de los Simios, el sesentero, setentero. La versión clásica. Y disculpa que te interrumpa, pero hay otro crossover ochentero que se viene para octubre. IDW Comics, que publica ahorita Ghostbusters en Estados Unidos y Tortugas Ninja, arreglaron las licencias para que pudieran enlazar por primera vez en cómics las Tortugas Ninja y los Ghostbusters. La historia trata de que está basado más en Tortugas Ninja que en Ghostbusters. Bueno, sí, hay más de dónde. Sí, hay mucho de dónde. Gachos. Un invento sale de control y las Tortugas Ninja son mandadas a un Nueva York paralelo. Que está lleno de fantasmas, donde están los cazandasmas en friega trabajando. Y se unen para trabajar juntos porque un enemigo del pasado de las Tortugas Ninja viene a hacerla de todos. O sea, no te dicen más, pero ahí van a unir esos dos. No sé para qué dicen que viajan de una ciudad paralela a otra de otra dimensión. Digo, si están en la misma Nueva York, ¿qué les puede...? No sé, eres Shredder. Sí, sospecho de Shredder. Pues, no sé. Yo tengo años que no... No hay muchos enemigos. Y aparte, si no son ratas de alcantarilla, ese es Shredder. Y si no es una rata de alcantarilla con forma de Shredder, así que... Va a ser una saga de 4 números que empieza en octubre. Justo cuando termina el cómic de Ghostbusters, que termina ya la serie regular, acaba en septiembre. Y va a estar a cargo de Eric Burnham, quien escribe ahorita Ghostbusters, y Tom Waltz. Deja tú, salía Rolando en el cómic de los Ghostbusters. En el de este mes va a salir. Cierto. ¿De cuál mes para comprarlo? En este mes, julio, el número 18. No sé qué número de la saga de Más Histeria. No, a ti menos. También trabaja Tom Waltz, quien escribe Tortugas Ninja. Y lo que está chido de esto es que dibuja Dan Schoening y colorea este Luis Antonio Delgado, un mexicano. Oye, el arte está muy muy bueno, lo recomiendo. ¿Y dónde podemos conseguir el cómic para que nos lo firmes? No, pues no sé. En Estados Unidos. Yo lo compro en Amazon. Yo lo compro porque aquí no por desgracia no está llegando estos cómics. ¿Ya aquí lo pediste? A México. Y no sé si esta saga de 4 números va a llegar. No, yo digo la de el número 18 de los Ghostbusters. Ah, no lo pido todavía. No, y pues órale, para pedir varios. No llega Fantástico, este cómic de las tortugas. Ah, ok, entonces ¿cómo va a estar en México? Ahí Pablo consigo. Va a andar allá, sí. Le encargamos todos. Se van a traer los únicos 3 que van a llegar. Nuevo dealer. Sí, que acabo ya conseguí suscripción en Fantástico. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer sin Pablo? A checar el problema. Yo, ya tenemos un plan maestro con Pablo. Yo voy a ponerme muy triste sin Pablo. Una llamada de Skype. Bueno. Posiblemente salgan más cómics de Sin City, porque ya como que ya la están agarrando, como que de aquí no. Algo Camite publicó sobre eso, ¿no? Ahora en la tarde y alcancé a ver. Sí, bueno, Frank Miller comentó, bueno, aquí en la foto ya se ve. Ya se ve, Dios. Básicamente cuando está viendo a Freddy Krueger, o sea, está bien chupado ya por el Frank Miller. Está maltratado. Entonces dice que tiene sí bastantes historias que hacerlas, pero van a ser como para un futuro próximo. Entonces ya les gustó ahí la colaboración de Robert Rodríguez y Frank Miller para Sin City. Entonces posiblemente veamos más historias de Sin City. Déjame checar otra. Hacer otro crossover de Angry Birds y Transformers, pues ya no saben ni qué sacar. Me falta que le hagan película también esa. Sí. No lo dudes. Salió también otra noticia de Michael Bay. No. De casi el cómic de The Shield, van a involucrar a los que salen en la serie, lo van a poner ya en el cómic, entonces van a incluir a esta, ¿cómo se llama? Sky. Qué personaje, nunca me ha gustado este personaje, es como que no tiene nada que hacer ahí. Chula. Y el pretexto que pusieron de que era, ¿qué es? ¿Extraterrestre o qué es? ¿Alienígena? Sí, human. Así como que, o sea, ya más calzador no se puede. No, ya. Y según esto, ya cualquier superhéroe de Marvel ya puede ser agente de S.H.I.E.L.D. O sea, ahí sale. No, ¿sí? Y cualquier hacker con un celular puede hacer todo. No, es que de hecho aquí en la portada viene que Rocket Raccoon aquí como de S.H.I.E.L.D. O sea, ya saben de quién meter. Ya está muy ondeado el asunto. Este, bueno, sale noticia de Multiversity de Grant Morrison. Entonces, bueno, sale noticia de Multiversity con Grant Morrison. Entonces, este, ya sabemos que hemos Grant Morrison ahí con el de los multiversos. Entonces, si no entendías, si agarramos con una línea de tiempo, no lo entiendes, con el multiverso, pues menos lo vas a entender. Entonces, está así muy. JJ está fascinado con esta nota de. Pues que recomiende los primeros números para que se cancele luego a la ñonga. Vámonos. Y ¿quién? Este. ¿Quién? Déjeme checar otro. Y bueno, salió la lista de los premios Eisner. Ya la última nota que tengo aquí de cómics. Y este, Saga, pues sí. Pues nuevamente, creo que por segundo o tercer año consecutivo, o sea, se llevó los premios. Y este. Es un cómic que realmente no nos cansamos de estar recomendando porque realmente es muy bueno. Y se fija en la lista de estos ganadores del los premios Eisner. El único cómic así de Marvel que está pegando bien es el de Ojo de Halcón. Entonces, y ese cómic que no lo hemos visto aquí en México. Que Giovanni sigue diciendo que lo van a publicar. Pero así. No dice cuándo. No dice cuándo. Y bueno, chistoso, viene un cómic para niños, que aquí lo tengo yo, que es el de Hellboy. Que ese también ganó, creo que un premio, bueno, estuvo nominado a los premios Eisner, creo que lo ganó. Entonces, está muy padre. Bueno, este cómic, por ejemplo, lo podrían traer, pero sería cargo de Bruguera, que tiene la licencia. Está divertido este cómic, así para niños. Vemos aquí todos los de la villanos y agentes del buró de asuntos paranormales. Está divertido, lo estaba así ojeando. Mi premio número uno cuesta $1. Lo conseguí fantástico, todos 14 pesos. Está muy padre. Y ya sería la noticia esta de cómics por el momento. Oye, ¿y el JJ? ¿Sabes qué? JJ, de hecho tengo una pregunta para el JJ. Mi estimado JJ, ¿es cierto que debido a que vas a pertenecer a un grupo de allá del DF, tu homosexualidad, la homosexualidad de ustedes ha incrementadose en estos últimos meses? Sí, caray, así somos. JJ, me parece que acaban de salir del closet aquí a nivel nacional. Sí, caray, así somos. Ay, bueno, pues se respeta mucho. Nadie puede decir nada. Debes de tener más cuidado con eso, JJ. Y eso te pasa por no venir al Friki Podcast. Sí, caray, así somos. Entonces, ¿aceptas la condición homosexual de todos tus compañeros? Sí, caray, así somos. Vas a perder a mi hijo. Un saludo al JJ. Saludos. Te admiramos por tu valentía, amigo. Y a todos los cobachos también, para que no se agüiten. Por eso nos quedamos sin amigos. Por eso nos quedamos sin amigos y seguidores. Bueno, y ya por último, por ahí hubieron algunos anuncios en la Comic Con también sobre Hot Wheels. Entonces, por ahí, Toño Mogo. No le dieron coca, ¿va? Ya se le pasó el efecto. No. Bueno, así rápidamente, bueno, la mayoría estaba esperando que publicaran lo que vendía haciendo los Hot Wheels de Star Wars. Ahorita platicaré por eso, pero primeramente hubo lo que sería dos ediciones especiales. El primero es el Homero Móvil, salió una edición especial, de hecho el color es como que un poco más electrizado, un verde más eléctrico. Como ya sabemos, pues por el precio, el auto está mucho más detallado, trae sus llantas de goma, los pequeños detallitos, y se estaba vendiendo a un precio aproximado de $30. Dentro, también viene una caja especial, pues muy bien diseñadita. Dentro de la misma serie se publicó el DB5 del 007, igual en un precio que anda entre los $20. La cajita está igual, es muy bonita, ustedes la ven. De hecho, bueno, saliendo de un tema, aquí en Durango, existen, o por alguna razón llegaron dos Time Machines que también se vendieron en la San Diego Comic Con de 2011, pero el precio está bastante elevado, o sea, salido del presupuesto. Son los que están en ¿Cuánto? Aquí están pidiendo 2,200 por la Time Machine esta. Vienen... ¿Y sirve o qué chingada? Pues, bueno, está muy bien detalladita, viene en su caja y luego viene en una caja simulando la caja de uranio. En la Comic Con cada año se publica cierto carros, edición especial, vienen unas cajas muy bien diseñadas. Y pues la verdad, este vale la pena. Retomando estos de edición especial, el Vader móvil, que era muy conocido, también se publicó en una edición especial, viene como que dentro de un lightsaber, en una caja también muy bien diseñadita. Y siguiendo con los Hot Wheels, también, bueno, como ya saben, aquí en México no se venden, salen los Hot Wheels de los cómics de superhéroes. Este año también se presentó una nueva serie, simulando cada uno de los superhéroes, cómo sería su carrito. Se alcanzó a ver el de Wonder Woman, el de Flash, el de Batman. Bueno, el del Guasón, Aquaman, Superman, bueno, los seres más conocidos de DC. Bueno, Aquaman no es el más famoso, pero es conocido, no me digan que no. Y nadie lo y si es de los más conocidos. Sí. Y nadie lo quiere, pero bueno. Sí. Salió un tiraje de ¿cómo hablamos de él? Un tiraje de Marvel, pero basado en los cómics originales de cuando comenzaba cada uno de ellos. Más bien es un carrito común y de las series normales, pero viene diseñado con los personajes. Trae ahí pequeños dibujos. También, bueno, aquí no hace comentario viendo las imágenes. Aquí lo interesante nada más es el blister, que viene así, el carro está así bien, está bien X. Pero lo interesante es el blister, que viene ya de con un diseño, digamos, ya con el personaje clásico. Pero así que tú digas, como que un diseño así, como que un poquito más especial. Nada más uno que trajo Iván, que fue a Estados Unidos, que nos trajo Iván la vez que comentamos de Hot Wheels. Trajo el de Spider-Man, ¿cómo se llama? El Spider-Mobile. O sea, ese sí está muy parecido y está basado que en uno que hemos visto en los cómics. Uh-huh. Pero de ahí fuera, los que sacan así especiales, no tienen mucho chiste. Uh-huh. Sí, también de hecho, haciendo referencia a la película, también van a salir a la venta, me imagino, en Estados Unidos. Los carritos de Guardians of the Galaxy. Vemos que Groot se parece como que una combi. Parece una combi. Está muy, de hecho, es el mejorcito de todos. Groot parece combi. Y bueno, también se alcanza a ver otra vez un Spider-Man, el Spider-Mobile y el Venom-Mobile. Como que con diseños muy extravagantes, la verdad. Bueno, yo que me gusta Hot Wheels, este tipo de modelos, como que sí, a mí no me llama la atención, están muy estrafalarios. Sí, que se toman muchas libertades por así diseñar los carros. Uh-huh. Sí, igual continuando, hay una serie de Marvel un poco ya más moderna con el blister, haciendo la misma referencia, ¿no? Toman un carro y lo asemejan al traje de los superhéroes. El de Wolverine está medio simpaticón, eso sí trae hasta las garritas ahí saliendo de las llantas frontales. Bueno, y ahora la parte importante. Que, o sea, todo lo demás vale. Es que, bueno, la parte importante, porque se estuvieron anunciando desde semanas antes de la Comic Con, fueron la serie de Star Wars. Bueno, ya se mostraron imágenes en la Comic Con, ya se vio lo que vendría siendo los carros. Bueno, está el carro de Chewbacca, el de R2-D2, el de Luke Skywalker como X-Wing Pilot. El de Yoda, que fueron los que se estuvieron publicando a lo largo de las semanas. Y también de lo que no se mostró hasta la Comic Con fue la referencia del 501, del automóvil de la 500, el Clone Trooper 501. Pues parece un Jeep medio futurista, la verdad no está muy padre. También se mostró el Tusken, la versión del automóvil del Tusken Raider. Se ve también a Citripio, como que es una combi medio alteradona. También es sí, una combi con llantas. Pero muy grandes. Sierra, compa. Y bueno, también se mostró que se van a vender en series o en paquetes. Dentro de uno de los paquetes se alcanza a ver que también está el automóvil del Stormtrooper. ¿A qué caray? Buenos efectos de sonido extraños. Disney bueno, princesas por Rolando. Y regresando bueno al tema, también se van a publicar bueno, a vender, perdón, automóviles, modelos más normales, no tan extravagantes, con un diseño de blister de lo que vendría siendo las series, así como las películas, es decir, del episodio 1 al 6, va a haber un blister indicando sobre cada película y un pequeño automóvil haciendo referencia. Estos modelos no están tan exóticos. Y bueno, continuando también dentro de los juguetes de Star Wars se ve un lanzador de automóviles con el cual destruye la Estrella de la Muerte. Pues está bastante simple, nada. Y ventanas, sí, y platos. Sí, la verdad no está nada de ojos nada de la gente innovador. Y regresando a Hot Wheels, también adquirieron la licencia para vender las navecitas. Las naves de Star Wars, hace algunos años las estuvo vendiendo Micro Machines. Se llama la Titanium Series en Micro Machines. Y ahora Hot Wheels, me imagino que a principios del 2015 estará vendiendo los vehículos y naves. Bueno, en las fotografías se alcanza a ver el AT-AT, el Halcón Milenario, la X-Wing, el Snowpeeder. Se ven como que en pequeños escenarios. Lo más parecido que habíamos visto de naves es la una de Battlestar Galactica, creo que la nave de los Cylons. Lo más parecido que habíamos visto así como de naves, así del espacio. Sí, en la parte del Enterprise. En la serie, sí, en la serie está, pues serie de películas, sí, se vendió la Enterprise, la de Battlestar Galactica. Y creo que anunciaron otra de Battlestar Galactica, pero no recuerdo el nombre, ya van dos de Battlestar Galactica. ¿Sabes que cuando anunciaron de Hot Wheels, yo pensé que iban a sacar navecitas, así como dice Pablo, la de Star Trek, el Enterprise? Yo sí me los imaginaba así, no las guarradas que sacaron de carritos. De hecho, aberrantes. Sí, yo también pensé que iban a sacar las naves y no el bueno, patomóvil. Sí, los carritos están bastante infames, como dije el maestro Jima, no están muy bien, pero bueno, ahorita les muestro las imágenes. Eso sí, el carro de... Sí, o sea, volvieron a tomar los, podría decirse, los moldes de sí. Micro Machines y van a volver a ofrecer lo que serían naves y vehículos en parte de Hot Wheels. Estos sí están muy, muy padres. Uh-huh. En lo particular, por lo que alcancé a ver en las figuras, se me hacían un poco mejor detallados los de Micro Machines. A estos como que les falta color, está muy, muy por encimita. En el programa donde platicamos de Hot Wheels hace poco, me acordé mucho de una frase que decía Arturo, de que entre los que son coleccionistas de Hot Wheels mencionan y bromean de que ya Hot Wheels pone llantitas a todo, güey. Y este fue exactamente lo que pasó con esta serie de carros de Star Wars. Hicieron el carro de Vader en grande y lo tenían ahí exhibido en la Comic Con. O sea, como curiosidad, está así como que, ah, órale, está, ok, está chido. Pero ya para colección de los Hot Wheels, pues la verdad es que están muy ojetes. Sí, la verdad es que están muy feos. De hecho, haciendo referencia al Vader móvil. Es que están chidas, pero para regalárselas a tu sobrino, a tu hijo. Sí, como que para tenerlas en el escritorio. ¿Qué a fin de cuentas las vamos a comprar? Bueno, yo sí. No sí, creo yo que diría que no, yo no compraré. Yo, digo, yo soy no, fan de Star Wars. Van a regalar y van a hacer. Bueno, también, van a esperemos. Mucho con ellas, pero. Las naves, a lo mejor yo sí las consideraría coleccionar. Sí, las naves sí. Las naves están muy padres. Los carritos, así como el que salió con los cómics. Ahí. De hecho, también se mostró un coleccionador para estas navecitas. Es como que media Estrella de la Muerte. Uh-huh. Y vas almacenando tus carritos. Haciendo lo que referencia a lo que decía Jorge. Sí se mostró el Vader móvil. Está basado supuestamente, como en los comentarios se decía, en un Corvette. La verdad, ¿dónde? No está basado en un Corvette. Está construido sobre un Corvette. Ajá, o sea, sí. Sobre el motor, sobre el chasis, todo lo de abajo. ¿Por es qué un le Corvette? Hicieron eso al Corvette. La verdad, ya tenía tiempo. Hot Wheels, normalmente sí, de cierto tiempo, diseña sus propios modelos, ¿no? Y los que llegan a tener más éxito sí los llegó a reproducir. Uno de los más famosos es el Deora. El Deora, y luego hace algunos años se publicó el Deora 2. También el Twin 1000. Y me imagino que quisieron retomar lo mismo con el Vader móvil, que la verdad sí está muy, muy extravagante. Y bueno, por lo pronto, esto fue lo que se vio dentro de la Comic Con en cuanto a Hot Wheels. Alguien comió Patomóvil y Batimóvil y salió el Vader Móvil. Es lo que te iba a decir yo cuando vi el carro, la imagen del carro, yo pensé que era el carro de Tony Parker. Creo que lo único que me atrajo mejor que los demás fue el de Chewbacca. Es que al final de cuentas, con la adquisición por parte de Disney, era lo que va a venir pasando ya. Van a vender a cualquier cosita chafa, le van a poner Star Wars. Pues siempre ha pasado eso. Eso no es exclusivo. Por eso, de ahorita, por eso, pero, siempre ha sido. Bueno, antes de la venta, como que estaba más restringido, ¿no? Me imagino. Sí, pues estaba más restringido. Ahora sí, con Disney al mando, pues cualquier cosa se les va a ocurrir y le van a poner. Por ejemplo, en esta mesa, ¿quién coleccionó Micro Machines de naves? Yo. ¿Quién más? Ya ves que en la expo de Bebe Leche llevé. Todas las que tengo. Por ejemplo, si tú dices que las nuevas traen menos detalle, que finalmente lo que yo creo, en lo que me fijo yo sobre todo es en el detalle. Uh-huh. Hablando de las figuras de hace rato, ¿te acuerdas? Si te muestran unas nuevas, pero con menos detalle o más, más de juguete, pues no tan realistas, ¿las comprarías? Porque necesariamente viene la comparación, ¿no? El punto de referencia. Estas contra lo que ya tengo, ¿le inviertes? Invertiría en las que no llegué a conseguir de la serie anterior y quedé en el ancho. Ajá. Sí, por ejemplo, yo que nomás conseguí una, y esto porque la conseguí en el Samstuario. Por ejemplo, a mí sí me gustaría conseguirlas porque pues son algo que no tienes, algo que puede verse bien en una colección pequeña. Que apenas sí, estoy comenzando. O sea, les digo, la verdad, comparados con los carritos, están mucho mejores las naves. Eso sí. Para los que no llegaron a ver la serie de Micro Machines, pues no creo que les afecte tanto, pero los que sí llegaron a tener dentro de su colección esta serie, pues sí van a notar la diferencia en el detalle, como que en Hot Wheels está muy, muy por debajo de lo que maneja Micro Machines. ¿No? Bueno, pues por mi parte ya sería todo lo que se vio en la Comic Con sobre Hot Wheels. ¿Y Hulk Hogan viendo los Hot Wheels? Bueno, y esto ahora sí que fue un breve resumen de lo más importante que pudimos nosotros ver ahí en la Comic Con, al menos de los temas que nos han llamado la atención y que de alguna u otra manera estamos dando seguimiento frecuentemente aquí en el programa. Y este programa también pues es un poco especial para nosotros porque pues nuestro gran querido y estimado gurú del cómic va a estar... Va a estar lejos de nosotros por un tiempo, entonces físicamente, pero gracias a Skype y a las maravillas tecnológicas podremos estar en contacto con él. Nuestro estimado está en La cara de Pablo, así como que es ridículo, ¿sabes? Está cumpliendo su programa de capacitación para ser un Mr. Evil y ahorita va a su máster y ya próximamente será un doctor y será un superhéroe. Un supervillano. Un supervillano. Entonces, Pablo... Bueno, prometí no llorar. No, pues esto no es, digamos, una despedida, sino un hasta luego. Pero también estaré tratando de ponerme más en sintonía con ustedes, trabajando lo más posible también con el Freaky Podcast, que realmente ha sido una experiencia muy agradable, muy, muy bonita. O sea, conocí personas que tienen los mismos intereses que yo. Realmente llegó un punto que yo realmente no esperaba así como que hubiera tanta comunidad y tanta fraternidad entre los fans. Entonces sí los aprecio mucho, ustedes como amigos, también como compañeros. Sí me caen bien. y bueno, así los echar de menos, pero vamos a estar siguiendo en contacto. Y también sí ya colaborando también con Noticias de Cómics. Cualquier duda o pregunta que se tenga, como que manden en las cuentas para estarla trabajando, estarla resolviendo. Yo dije para cobrarles. Bien, pues, ¿alguien quiere decir algo más para terminar? Antes de que cuelgues, ¿cuál pues? ¿Qué película fue? Superman y... Tienes que contestar porque no dijo nada, ¿verdad? Venga. Con respuesta larga. Le tapo la boca. Aunque Alan se estrese. Respuesta larga de maestro. Mira, venga. Bueno, la verdad, con el trailer dije, está súper fregón. O sea, yo sí me quedé con Superman Batman. ¡Ganamos! Yo iba a decirle unas palabras, pero ya después de esto ya... No prometí que no iba yo. Gano DC. No, adelante, adelante. No, ¿tú ibas a decir algo? No. Ah, bueno, no digas. No, pues como dice Pablo, bueno, si algo he aprendido en la vida es de que las cuestiones de tiempo y espacio, sin agravio a nuestra querida Verónica Terrones, pues no es nada. Si se acuerdan, hace como 2 años y medio, bueno, yo inicié a estar con ustedes los lunes, se convirtió en tradición, etcétera, etcétera. Después empezaron a llegar un poquito más de compañeros, se integró Arturo, se integró Iván, se integró Jima, ahorita recientemente Alejandra, Toño, etcétera. Entonces, sí es cierto, la cuestión de que Pablo esté fuera, pues se nos va a pasar en un suspiro y aquí cuando menos lo esperemos va a regresar y lo vamos a tener otra vez aquí físicamente y no lo vamos a sentir tanto por la cuestión de la tecnología. Y pues bueno, ya con el relevo Jima, aprender de cómics, Jima. Se va a sentir menos. No te creas. No hay relevo para ninguno de los friki podcastianos más que por Toño Fierro, que es que tenemos su alter ego. Israel es su alter ego. Pero no, se va a pasar. Lo fijaron la voz para darnos. Te la vamos a traer. Sí, un día te lo presentamos. No, se va a pasar muy rápido, Pablo, vas a ver, se va a pasar rapidote en un suspiro, ya cuando menos lo acordemos y otra vez ya va a estar aquí. Dicen que así dicen en la prisión, se te va a pasar rápido. No, se te va a ir lento, dice, se te va a ir lento. Pablo, yo solo te agradezco. No quiero llorar. No, yo te agradezco todas las atenciones. Cada vez que estamos aquí en tu casa, nos tratas muy bien. Pues tú has sido... Pero vamos a seguir viniendo a su casa. Espero que tu mamá nos pueda seguir recibiendo aquí. Para que nos den copia de la llave, ¿no? Su perra ya los conoce, ya no nos da. Ya no nos lo da tu perrita. Y ya se fue lo que iba a decir. Y de por sí ya saben que tengo memoria intermitente. Que fue, por cierto, un apodo tuyo. No, que te ve muy bien, mucho éxito, Pablo, allá. No le hagas la parada al metro. No hables. No te le quedes viendo a la Torre Latinoamericana. Tú aprende el idioma ya de aquellos chavos. ¡Chale, güey! Se asaltaron a Edith González, ten cuidado, amigo. No, Edith González es varita, pues. La mochila, acá en vender. En el metro si sientes un repegón, es normal. Eso es todo. Haz lo mismo tú. Es solamente un repegón. Y pues mucho éxito, Pablo. ¿Y cuántas, bueno, son 2 años, ¿verdad? Sí. Y sin repegas. O sea, nosotros aquí te esperamos en 2 años, pero. No, yo te espero aquí en septiembre. Sí, no, pues tiene que estar presente. Sí. Claro. La friki boda. Bueno, así es. Y te va a ir súper bien. Es el inicio del cómic. Apenas dejas de conocer, pero con eso basta. Y cuando andes en mis tierras chilangas. ¿Con eso basta y ya no quieres saber más o qué? No, ya mismo. Hazme mucho caso. El viejo y gastado grito de guerra chilango: si te van a saltar, cagabunga. O no, no corras, que es peor, ¿eh? Flojito y cooperando, mi chavo. Hacer lo que pueda. Sí. No, Rolando. Yo también que tengo un poco de contra Pablo. Con mi gusto también que me haya guiado en. Lo hiciste dudar. ¿Qué estás hablando? Perdón. Me haya guiado en los temas. Lo que quiero hacer es seguidor. Yo lo que voy a extrañar de Pablo son sus amenas pláticas, así de repente que nos platicaba tantas cosas espontáneas. Aquellas reuniones en la casa del Vale. Que traía galletas, ¿te acuerdas? Sacaba galletas y su coca y él no vas viendo. Come. Yo sí tengo que reconocer que me hice amigo de Pablo porque vi que llevaba galletas y me sentaba a su lado en el sillón. Y sí me compartía galletas a mí. Yo me senté varias veces y nunca me compartió. Novato. ¿Y le agarrabas la pierna? No, pero ya, Iván. Continúa, perdón, te interrumpí. Y pues, gracias. No, pues más que nada, pues, perdón. Ah, no, que yo tengo poco en conocerte y también, pues, las primeras veces así como que hablabas de cómics y eso y mi mente divagaba tipo Homero Simpson. Ta ta ta ta ta ta ta ta. La verdad. Ta ta ta ta ta. Con chango y todo. Este, pero no, o sea, ya después ya le empecé a agarrar más la onda y todo y ya te pongo y sigue divagando. Sigue divagando, pero no, y es menos. No, pero sí ya y pues sí me gusta todo lo que dices y pues espero te vaya muy bien. No, pues pues un gustazo conocerte, mi Pablo. Ya son más de 2 años de amistad y de verdad, pues sí, eres un máster en el cómic, por eso te apodé el gurú del cómic. Y ya varias gente, hasta en el Twitter te dicen así. Sé que te va a ir bien y pues acá te esperamos. Y cualquier vuelta, pues acá estábamos tus cuates. Estamos en tu casa. Esta es tu casa, cuando gustes. ¿En serio estoy llorando? Sí, le están saliendo las lagrimitas. Abracen a Fierro. Sí, abracen a Fierro. ¡Toño! Mensaje. Sí, pues también de mi parte yo también tengo poco en el grupo, la verdad todavía no me han inducido al arte del cómic, pero la verdad me parece la parte de que dice Pablo, sí pongo mucha atención porque hay partes de la historia de los cómics que, o sea, que te llaman la atención y como que sí te incita a darle una ojeada de repente. Pues de mi parte también mucha suerte estando allá, que te va muy bien. Thor, nuestro Señor, te bendiga y te lleve por buen camino. Proteja. Que no te lleve a los antros gays, que te libre de todo mal. Y a que, la zona rosa. Sí, porque luego hay viejas tradiciones que luego sacan tentaciones. Entonces, ¿no? Sí, no. Bueno, y ya ya nomás para terminar. Pues si no te vas a ir a Afganistán, güey, nomás vas al DF, cabrón. O sea, sí, Bueno, pues yo no me despido de ti porque pues vamos a seguir en contacto, vamos a seguir baboseando, de todos modos, sí, y nos da un follow mañana en la noche, entonces vamos a seguir ahí en contacto y vamos a seguir ahí trabajando con el programa, vamos a seguir haciendo bastantes cosas y la verdad es que me da mucho gusto que vayas a estudiar tu maestría, vayas a hacer nuevos proyectos y pues aquí te esperamos, hermano. Bueno, lo único así que digamos que podrías empezar un poquito es que yo me quería despedir viendo la película de Guardians con ustedes, entonces ya no alcancé yo a... ¿no la vas a ver? No, hoy el... ¿Y quién nos va a comprar los boletos? ¿Quién nos lo va a comprar? Oye, ahí te los encargo, yo quiero 3. ¿Vas a acompañarnos? ¿Cuándo te vas? Hoy es miércoles. Ah, y la película se estrena el jueves, si no me equivoco. Pero he estado checando yo, el presidente de Cinépolis no aparece, entonces. Sí, esperemos que sí esté incluida. Focus. Bueno. Entonces, para que estén al pendiente. Me ha gustado despedirme así, pero bueno, me despido con el Freaky Podcast. Y ya ves, es un gusto trabajar aquí con cada uno de ustedes. Por ejemplo, lo que decías, tú de las galletas, yo iba, porque realmente yo iba para aprender. Cuando yo estaba con ustedes, el primero es Freaky Fest. Yo iba para aprender, o sea, yo veía lo que ustedes hablaban, lo que ustedes decían, y yo decía, realmente yo no tengo nada que estar aportando, porque si había gente que sabía más de cómics que yo, entonces, ya cuando se fueron algunos miembros retirando, entonces, pues, ya tuve que... Entrar. Los desapareciste. Entonces, fue también una experiencia de aprendizaje que poco a poquito... Unos bultos que están aquí en la cochera. Una experiencia poco a poquito fui yo aprendiendo y también irme manejando con el micrófono. Y todo les agradezco mucho todo lo que yo aprendí junto con ustedes y entonces vamos a seguir aprendiendo más cosas y también seguir en contacto. Bien, bravo. Y esta noche estuvimos Dima, Iván Tomasillas, Alejandro, ¿quién habló? Alejandra, el Rolas y su artista exclusivo John Paul. Toño Mago, Alan Trooper, Tony Iron y Lord Tuétanos. Adiós. Adiós.